La 6, Arbelo. La 7, Rojas. Con la número 8, Araujo. 9 para Gordillo. La 10 para Buse. La 11 para Heredia. Tergam, el corazón ferretero de Jujuy. Con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Tergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120, esquina Las Heras. Momento de repasar entonces los 11 de Gimnasia de Jujuy. Así forma el equipo de Matías Módolo. Ahora presenta la información Carré, la identidad de una esquina. Con la 1, Sosa. Con la 2, Osores. Con la 3, Rizzi. Con la 4, López. 5 para Soria. 6, Cozaro. 7, Suárez. 8, Camargo. 9, Rivero. 10, Palavecino. La 11 para Endrizzi. Nueva temporada otoño-invierno en Carré. Hombre y mujer. Lo mejor al mejor precio. Tarjetas en 3 pagos sin interés. Carré desde 1973 con la mejor atención. Carré, la identidad de una esquina. Alvear y Lavalle. Falta poco, falta muy poco. Voy a saludar allá en Estudios Centrales a Fabián Soto, que también está con nosotros trabajando, porque estamos en vivo a través de Remember Deportivo. ¿Cómo te va, Fabián? Buenas tardes. El placer de saludarte, Samuel, Miguel, y para todas las que nos están escuchando por las distintas plataformas en esta transmisión deportiva con la particularidad del clásico del norte entre Gimnasia y Tiro y Gimnasia de Jujuy, para comentarte que, bueno, también está con la información deportiva del momento. Está disputándose 18 minutos de primer tiempo, está ganando River 1-0 a Boca, gol anotado por Borja. En este preciso momento hay tiro libre peligrosísimo para el conjunto cereice. Doña Valentina Empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 388-59-37-848. Doña Valentina Empanadas, simplemente riquísimas. Se juega el superclásico, gana River, gana Millonario. Entonces, la victoria parcial de este equipo de River que quiere meterse en semifinales de la Copa de la Liga. Nosotros acá, expectantes, para que arranque el partido dentro de minutos, pondremos el cronómetro en cero para que Gimnasia de Jujuy se juegue esta patriada junto a Gimnasia y Tiro de Salta. ¿Será para Gimnasia? ¿Será para el Lobo? ¿Será para el Albo? Lo vamos a ver dentro de minutos acá en el Estadio Gigante del Norte. Estamos directamente desde la vecina provincia de Salta para llevarles el encuentro para toda una provincia, porque somos 104.1 en Humahuaca, somos 99.9 en Concierto FM allá en Libertador General San Martín, y a través de la capital jujeña, 106.7, somos Radio Recuerdos, la inolvidable. Farmacia Abril, perfumería, pañalera, artículos para bebé. Farmacia Abril, atención profesional personalizada. Farmacia Abril, acompañando al Lobo en tu Musla 697, esquina Humahuaca, Barrio Luján. WhatsApp 387-415119. Vamos a repasar, ¿qué te parece? El banco de relevos de Gimnasia y Esgrima de Jujuy. No es la presentación de Miguel Soto. Ahora presenta la información RM Baterías, acompañando al Lobo. El arquero suplente será Vigo con camiseta número 12. La 13 para Palazzo, 14 Barro, 15 Chiosa, 16 Molina, 17 Ortigosa, 18 Albertengo, con la 19 Montes, con la 20 el polaco Menéndez. Y la batería es Moura, y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías Premium, elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 en Avenida Topardo 30. RM Baterías, acompañando al Lobo. Momento entonces, también de repasar el banco de suplentes del equipo Albo, Gimnasia y Tiro de Salta. Presenta la información Renault Car, repuestos y accesorios Renault. Con la número 12, el arquero suplente es Abrán. La 13 para Monti. 14 para Chamorro. 15 Rosales. 16 Villarreal. Con la 17 Esparza. 18 para Fernández. 19 Duarte. Con la 20 a ti. Renault Car, repuestos, accesorios Renault. Tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranaje. Para golpes, Renault Car, todo para tu Renault. Uriondo 409, Barrio Gorriti. Crece minuto a minuto la expectativa. Se vendrá Gimnasia de Jujuy para la cancha. Se vendrá también el Albo. Se vendrá Gimnasia y Tiro de Salta. Somos Recuerdos, somos Conciertos, somos la nueva FM Numahuaca. Por eso llegamos a la provincia. Qué lindo llegar a todo Jujuy. Saludarlos desde Salta la Linda y la cancha del Albo. Acá estamos junto a Miguel Soto, junto a Caro, junto a Román, todo el equipo deportivo, hacen estudios Santiago Caballero, Fabián Soto, la información deportiva, minuto a minuto y crece el aliento, escuchen, alienta a la gente de Gimnasia de Jujuy, acá estamos cerca de la hinchada, en cualquier momento aparecen los equipos. Tengo variedad de milanesas, pollos, dulces, totitos, papas, McCain, helados Aloha y mucho más. 25% de descuento en tu tercer pedido consecutivo. Llámanos al 388-434-7833. Tengo cosas ricas siempre. Creo que mejor en cuanto a clima no podía darse de otra manera. Ya que vemos, de ratos aparece el sol, de ratos nublado. Está linda, ¿eh? Una leve brisa que también nos acaricia prácticamente acá en la zona de las cabinas. Estamos preparadísimos para llevarles el encuentro que ya arrancará dentro de minutos. Vemos ahí que ya está ubicada la gente de la prensa, los fotógrafos, la gente para inmortalizar un poco este momento cuando ingresen los equipos a la cancha. Ya se viene Gimnasia, ya se viene el Albo Salteño. Te invitamos a conocer Jacarandá, un nuevo concepto de barrio a pocos minutos de la ciudad. Terrenos de 450 metros cuadrados. Apurate, elegí el tuyo y pagaros en 120 cuotas. Agostini Desarrollos Inmobiliarios, con sede de la iglesia 1390. Y le quiero mandar un gran abrazo para quienes están así en casa. Seguramente televisor de por medio porque el superclásico no se lo pierde nadie. El Boca River, River Boca, que enseguida también me cuenta Fabián Soto, ¿cómo va todo? Está ganando el millonario, Fabián. Exactamente, sigue 1-0 el marcador. Recién tuvo un tiro libre a favor, peligrosísimo Boca. Le disparó Zenón, pegó en el palo derecho del arquero, muy cerca. Sigue y ganando el conjunto millonario, estaría pasando a semifinales. Tremendo, tremendo entonces. Acá también, 13 minutos, minuto el clima. Cuando vemos que ingresa el grosso de la hinchada de Gimnasia. Fíjate vos en esa pequeña tribuna que da espaldas al arco, que da también espaldas a todo Salta. Aquí está ubicado el grueso de la hinchada de Gimnasia de Jujuy. Y acá todo el mundo alienta. ¿Cómo estamos llegando, Santi? Bárbaro, impecable, ¿eh? Vamos a disfrutar, a disfrutar. Seguramente, porque estamos, así como dice Santiago, disfrutando de este clima de superclásico también acá, será en el norte argentino. Juega Gimnasia de Jujuy, se presenta por esta 12ª fecha frente al Albo Salteño. Somos la cadena del fútbol, somos las radios que acompañamos al Lobo Jujeño. ABA, servicio técnico oficial, heladeras, freezers, lavarropas, aire acondicionado. ABA, servicio técnico oficial, celular 388-43-88-194. Bueno, a ver, chequeando por acá, no falta nada, 4 o 5 minutos, horario pactado a las 16 horas, precisamente. Vemos que ya muchos miran la zona ubicada a la manga, porque se vendrá para la cancha Gimnasia de Jujuy, se vendrá también el Albo Salteño cuando vemos desplegadas varias banderas. En este preciso momento sigue entrando más gente a la zona habilitada, en esta tribuna que le dieron a los hinchas de Gimnasia de Jujuy. Mucha gente acá en Salta, créame, casi te diría que es la cancha en un 80%. Pero claro, falta todavía, pero también ya pensamos en lo que puede ser el encuentro y ojalá que Gimnasia, que va a sufrir una baja importante hoy, no va a estar el Pulga Rodríguez, expulsado el último partido. Gimnasia Tiro de Salta viene de ganar por la mínima diferencia su último compromiso. Gimnasia viene de empatar y estamos viendo el ingreso de los árbitros a la cancha. En cualquier momento, Miguel, se vienen los equipos. Dale vos. Sábado 4 de mayo, aniversario de Radio Recuerdos, 106.7 en Acrópolis. Desde Buenos Aires, Fernando Massa, DJ. Sábado 4 de mayo, gran aniversario de Radio Recuerdos en Acrópolis. Compra tu entrada anticipada, precio rebajado. Señoras y señores, a la cancha, con este recibimiento, el Albo. En la cancha está Gimnasia y Tiro de Salta. Escuchen, el recibimiento para este clásico del norte. Así está Gimnasia y Tiro de Salta. Está el equipo salteño, manos arriba, saludando a todo su público. Créame, un juego de papelitos, confeti de por medio, bombas, estruendo, el humo celeste y blanco también para recibir al equipo del Chagui Forestino en la cancha, pisando el círculo central. Así los medios de prensa, fotógrafos, sacando la foto, como decía hace rato, para inmortalizar. Tremendo momento. Mira que hace 26 años que no jugaban un partido oficial organizado por AFA. Se va a dar también en esta tarde, se va a dar con nosotros, con recuerdos, un concierto con la nueva FM. Se viene Gimnasia de Jujuy. Dale vos, Miguel. Taller de chapa y pintura Tito López. Pinturas de Patrick Afa, poliuretano, soldaduras en general. Trabajos garantizados. Se reciben todas las tarjetas. Taller de chapa y pintura Tito López. Párroco Márquez 684. Celular 388-5865-631. Tengo tiempo para una más. Picasso Pinturería, productos Toulouse de alta calidad, pinturas sintéticas, látex, membranas líquidas, revoque plástico y todo lo que necesitas para darle color a tus proyectos. ¡Animate a lo nuevo! ¡Animate a Picasso Pinturería! Barroco Marche, 754, celular 388-4146-007. Aquí lo vemos a Julián Jerez, es el pito de la tarde de domingo, el encargado de impartir justicia en este clásico del norte. Ya está Gimnasio de Salta, esperamos por la entrada de Gimnasia y Esgrima de Jujuy. Se juega el Clásico del Norte, se juega con nosotros por las radios que siempre acompañamos al Lobo. Y aquí está el Lobo Jujeño, con este recibimiento también. Explota parcialidad del equipo de Módulo. Así los hinchas, así vemos ese Lobo también, que acompaña a este gran equipo, que tendrá una parada difícil en esta tarde de domingo. Ojalá que se le dé al equipo de Gimnasia de Jujuy. Qué lindo sería ganar en esta 12ª fecha interzonal, clásico de Al Albo, nada más y nada menos. Hace rato que no se veía la cara y hoy se juega el partido y acá estamos en Salta. Automóvil multimarcas, 0 kilómetros y usado seleccionado. Entrega inmediata. Financiación con DNI, cuotas fijas 100 pesos. Recibimos usados. Párroco Marque 580, celular 388-5825-903. Autonoa Multimarcas, tu mejor opción. Y así alienta también el público que se ha acercado, muy lindante a las cabinas. Acá podemos escuchar, ustedes también seguramente pueden disfrutar a través de la radio el clima que se vive. Allá vemos en la zona de la preferencial, del lado del Albo salteño, prácticamente en un 90% la tribuna. Por el lado de Gimnasia ha ingresado mucho público y continúa ingresando también. Así vemos a los hinchas, algunos trepados arriba del alambrado, desplegando las banderas de Gimnasia de Jujuy. Hace rato había cánticos cruzados. Claro, la típica, la clásica, como es el clásico del norte, la clásica, ¿no?, de insultos de por medio, tanto la hinchada de Jujuy como la hinchada de Salta. Pero qué lindo también en cuanto a lo futbolístico, porque de esto se trata el deporte, el balompié, lo que vamos a disfrutar ahora, porque ya se viene el encuentro. Dale vos, Miguel. Estás escuchando Radio Recuerdos 106.7 junto a Radio La Nueva FM 104.1 en Humahuaca y Radio Concierto 99.9 en Libertador. También nos podés seguir en vivo a través de Facebook como Remember Deportivo y en www.radiorecuerdosjujuy.com. Cuando vemos que ha quedado así, Abadía, arquero de Gimnasio y Tiro de Salta, que se va a posar al arco que da a espaldas donde está la hinchada gruesa de Gimnasia de Jujuy. Este arco va a defender Gimnasio y Tiro de Salta. Moverá Gimnasia y Crema de Jujuy. Parado frente a la pelota está aquí Rivero. Y Gimnasia que va apostándose ahí, Sosa, Alan Sosa, donde da ese arco al grueso de la hinchada también, de Gimnasio y Tiro de Salta. Arranca en cualquier momento, arranca el partido, lo jugamos por Concierto, por la nueva FM, por Recuerdos. Dale vos, Miguel. Comienza el partido, lo vivís por Radio Recuerdos, 106.7. Radio La Nueva FM 104.1 en Humahuaca y Radio Concierto 99.9 en Libertador. Lo comenta y lo relata Samuel Lea. Arrancará, señoras y señores. Parado frente a la pelota está Rivero. Todavía no da la orden el árbitro del partido. Se juega en la vecina provincia de Salta. Acá estamos, acá llegamos. Para saludarte a vos también. Te escuchás en la radio, aquí en Perito, en Monterrico, en Capital, en toda la parte norte de nuestra querida provincia, así también en la zona de las Yungas. Arranca, kilómetro entero a jugar, se ha dicho, la pelota más atrás, ya la tiene Gimnasia, La viene capitalizando por acá Cosaro. Cosaro para Rizzi. La tiene Rizzi, levanta la cabeza. Pone el pelotazo arriba para la tentada de Rivero. La pelota va a llegar larga, sin embargo cubre. Revienta de un pelotazo, así era. El jugador Arbelo no se quiso complicar. Le viene quedando la pelota para que la tenga así. El jugador Palavecino la tiene, Palavecino tocando para Rizzi. La tiene Rizzi. Sector izquierdo para Gimnasia en ese carril. Se mueve, se muestra Gimnasia de Jujuy. Más atrás para que se arme con Cosaro. Cosaro tocando para Osores. La tiene Gimnasia. Sale jugando el Lobo Jujeño. Y Laboratorio 10 del Río Chico. Reparación de bombas, inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 del Río Chico, Juan de Justo 225. Barrio El Grande Brown, San Salvador de Jujuy. Tiene una mala entrega, por eso capitaliza rápidamente la pelota. Gimnasia y tiro de salta. Que viene el terreno de Gimnasia. Camina medio volando por acá. Rojas va a meter el centro. Pelotazo arriba. Ha pasado. Salta de cabeza Camargo. Arriba con las manos. Se queda con esa pelota. Así Alan Sosa. Saltando, reclamándole así a Gordillo. Prácticamente lo fue a increpar Alan Sosa porque cargaban con el arquero. Pero rápidamente interviene así Julián Jerez, el árbitro del partido. Alan Sosa se había quedado con esa pelota, pero fue ahí Gordillo a empujar un poco, por eso se enojó el arquero del Lobo Jujeño. Pero no ha pasado absolutamente nada. Llegada de Gimnasia y tiro de salta tras un error del Lobo Jujeño. Una mala entrega, por esa aparición de Rojas para meter ese centro casi complicadísimo para Gimnasia, que finalmente termina salvando a Alan Sosa. Tergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Tergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuel Algorriti, 120, esquina lateral. Así la pelota ya la pone en movimiento Alan Sosa. Toca para López. López tocando para que la tenga por acá Soria. Soria levanta en pala la pelota para la corrida, la trepada. El jugador Rivero no va a ser Rivero, sin embargo llega primero. Así un nombre de Gimnasia y tiro de salta. Era Neira para reventar con un pelotazo de una falta. Que sancionaba el árbitro. Falta en ataque de Rivero. Por eso marca Julián Jerez. Habrá tiro libre para el equipo salteño. Nueva temporada otoño-invierno en Carré. Hombre y mujer, lo mejor al mejor precio. Tarjetas en tres pagos sin interés en Carré. Desde 1973, con la mejor atención, Carré, la identidad de una esquina, Alvear y Lavalle. Cuando ponía Sanabria en movimiento, la pelota llegaba para tosigar bien ahí Juárez en la presión. Salta Rivero, gana de cabeza, la pone en movimiento también al balón por así. Saltaba Juárez, se va la pelota por el costado, será lateral en ataque para Gimnasia. Doña Valentina, empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 388-5937-848. Doña Valentina, empanadas. ¡Probala! Sector derecho para el Lobo Jujeño. A ver, tiene esta, muchachos. Muy cerca del área. Aquí se juega Gimnasia de Jujuy para marcar el primero. Lo busca incesantemente el equipo de Matías Módulo. Y el pase para Juárez. No va a llegar primero. Llega. Aquí era Heredia para sacar esa pelota. Nuevo lateral para el Lobo Jujeño. Sí, para Gimnasia. Farmacia Abril, perfumería, pañalera, artículos para bebé. Farmacia Abril, atención profesional personalizada. Farmacia Abril, acompañando al Lobo en Tumuzla 697, esquina Mahuaca, barrio Luján. WhatsApp 387-415119. Pero por acá, cuando venía aguantando la pelota para vecinos, sin embargo se le va, sí, se le fue, se le va la pelota. Eso marcó el árbitro, por eso, lateral para ellos. Festeja desde el fondo Gimnasia cuando se venía Gimnasia y tiro de salta. No se quiere complicar en ningún momento Gimnasia. Pero acá la tiene el Albo Salteño. Se la pone para que vaya. Use. Intenta Use hacia la personal. Se viene juntando por acá con Heredia. Así llega el terreno jujeño. Hay una falta de Juárez. Sanciona bien el árbitro del partido. Más allá de que ha exagerado un poco el jugador salteño. Así Juárez fue a talarlo prácticamente, por eso sanciona. Tres cuartos de cancha, muy cerca del área, en diagonal al área grande de Gimnasia. Hay tiro libre para el Albo Salteño. Y la batería es Moura, y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías Premium, elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Tomardo 30. RM Baterías, acompañando al Lobo. Muy bien, defiende todo Gimnasia. Atención, atención. A cuidar todo aquí en lo alto, pero también por abajo. Vamos a ver cómo ensayan este tiro libre que tiene a favor el Albo Salteño. El Albo que busca también la apertura del marcador. Estamos en 4 minutos de la primera parte. 0-0 por ahora. Pero acá la chance con pelota detenida la tiene Gimnasia y tiro de salta. No da la orden todavía el árbitro del partido. Se estaban tomando en el área. Eso está llamando la atención nuevamente del señor Jerez. Se estaba tomando recién Cosaro también para vecino ahí. Intervenía con otro jugador, pero ahora sí tendrá la orden para este tiro libre para la gente salteña. Vamos a ver cómo se da. Así hablando Julián Jerez con Buse, con Heredia, también con Rojas. para que no se tomen, para que no vayan de arremetida y de atropello para con los jugadores de Gimnasia de Jujuy. Claro, se están tomando de la camiseta, ahora sí va a dar la orden el árbitro del partido, atención en esta. Lo padece el Gimnasia de Jujuy. Hay peligro en el arco de Alan Sosa. Defiende todo el lado jujeño. Se vendrá el tiro libre para ellos en 5 minutos de la primera parte. Sin goles todavía. Desde Salta, desde el Estadio Gigante del Norte. Nada todavía. Nada por acá, nada por allá. Se siguen tomando y sigue tomando la atención el árbitro. Pero ahora sí, claro. A ver en esta. Se vendrá el tiro libre ahora sí por fin. En el centro arriba. La termina despejando un hombre de Gimnasia. Terminaba rebotando, pero había una mano, sancionaba. Aquí el árbitro del partido, cargaban con el arquero, pero estaba el banderín alzado ya ahí. Por eso tuvo la llegada a Gimnasia y tiro de Salta. Cuando aparece nuevamente el sol, que hace protagonista en la tarde de domingo, tuvo su chance el albo salteño. Renault Car, repuestos y accesorios Renault, tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranajes para golpes. Renault Car, todo para tu Renault. Uriondo 409, Barrio Gorriti. Reventaba la pelota López. Así, lo viene buscando para Juárez, va a correr Juárez, viene Juárez, ganó Juárez la posición, puede ser para Gimnasia, mete el centro, tiró. Se la termina comiendo Juárez, reclama el hombre de Gimnasia, así, tremendo estaba Endrizi, solo esperaba Endrizi, se equivocó la defensa del albo salteño, se avivó Juárez, ganó la posición, fue, pero no pudo meter un centro preciso, tremendo, lo tuvo recién Gimnasia. Quizás la más clara para el equipo de Matías Módolo. Tengo variedad de milanesas, pollos, dulces, totitos, papas, paquén, helado, salón. Hay mucho más. 25% de descuento en tu tercer pedido consecutivo. Llámanos al 388-434-7833. Tengo cosas ricas siempre. Cuando se venía por acá para el vecino, reclama todo el público jujeño porque no entendía la falta que sanciona por ahí Julián Jerez. Para el equipo de Gimnasia y Tiro de Salta, acomodando esa pelota virge. Pero claro, para vecino, para mí, no hizo ninguna falta. Eso interpretamos desde acá. Pero bueno, de otra manera lo vio el árbitro del partido. Por eso el tiro libre para ellos. Tiene el pelotazo arriba, remontando por acá Rojas. Salta por aquí. Era Ruiz y defendiendo para Gimnasia de Jujuy. Complementa a Chico Saro. También viene a ayudar Juárez. Corre por el otro, el Darío, el segundo por izquierda. Aquí la metida de Heredia. Tiene el pelotazo arriba. ¡Oh! Arriba del travesaño. Se va la pelota. Ahora saque de arco para Gimnasia. Te invitamos a conocer Jacarandá, un nuevo concepto de barrio a pocos minutos de la ciudad. Terrenos de 450 metros cuadrados. Apúrate, elige el tuyo y pagala en 120 cuotas. Agostini, Desarrollos Inmobiliarios. José de la Iglesia, 1390. Está acomodando esa pelota Alan Sosa. Saque de arco para Gimnasia de Jujuy. Alan Sosa que le va a entrar. Seguramente va a reventar con un pelotazo buscándolo por acá. A Palavecino, también a Rivero y a Camargo que también gana metros en la cancha. Vamos a ver cómo se acomoda Gimnasia. Por ahora con 4 en el fondo, pero de a ratos por 3. Así, tiene el pelotazo arriba, salta. Era el color virge. Termina complementando de cabeza, no podía Rojas. Sin embargo, dejé el fondo, sigo Sores. Revienta con un pelotazo acá, la capitán Palavecino. Gana la posición Palavecino. Bien, Palavecino, lo tomaron de la camiseta. Lo tomaron de la camiseta Palavecino. Era falta, claro, clara falta. Para comprar, si no lo tomaron mal de la camiseta, no sancionó nada. El árbitro había ganado la posición, se venía con pretensiones de gol para vecino, pero no vio nada. O hizo la vista gorda Julián Jerez. Ya que la tiene Gimnasia, arremetida de contra Felipe Ruiz. Se la pone para Rivero. Aquí viene Ruiz y también juntándose con el Ruiz. Le tocan la pelota, se va por un costado. Aquí intervenía Neira, la pelota lateral y un ataque para Gimnasia. Lo hacen rápidamente, ya la tiene por acá, para vecino con Soria, para vecino intenta un pase, sin embargo interviene, aquí se cruza, era Chávez, tirando la pelota al costado por un cerrar lateral para Gimnasia de Jujuy. ABA, servicio técnico oficial, heladeras, freezer, se lava ropas, aire acondicionado, ABA, servicio técnico oficial, celular 388-43-88-194. Y lo va a hacer Rizzi casi en 3/4 de cancha, muy cerca del área. Lateral en ataque para el lobo jujeño. Venía buscando por acá Endrizi, sin embargo, mala entrega de Rizzi para Endrizi. No se entendieron y reventó el fondo del equipo salteño. Ya la tiene allá en terreno jujeño Osores. Osores tocando para Cosaro. Y levanta la cabeza y devuelve para Osores. Tengo tiempo para vender, dale vos, Miguel. Sábado 4 de mayo, aniversario de Radio Recuerdos, 106.7 en Acrópolis. Desde Buenos Aires, Fernando Massa, TJ. Sábado 4 de mayo. Gran aniversario de Radio Recuerdos en Acrópolis. Compra tu entrada anticipada, precio repagado. Pero todavía me quedo pensando en lo que sucedió hace rato. la corrida de Juárez, ganando la posición, esa mala entrega, no metiendo bien el centro, esperaba solo el Drizzi para marcar el primero para Gimnasia de Jujuy, no pudo ser, llegada clara que tuvo el Lobo Jujeño en 10 minutos. Este primer tiempo, 0-0, Alejandro, todavía en el clásico. Taller de Chapa y Pintura Tito López, pinturas de capa, tricapa, poliuretano, soldaduras en general, trabajos garantizados, se reciben todas las tarjetas. Taller de Chapa y Pintura Tito López, Párroco Marque 684, celular 388-5865-631. Y ahora, desde el fondo, sale jugando Gimnasia, la tiene Gozaro, Gozaro tocando para López, levanta la cabeza López. Carril derecho para el Lobo Jujeño. Pone el pelotazo sin destino. Así la viene capitalizando. Era Arbelo para el equipo de Gimnasia y Tiro de Salta. No se quiere complicar. Revientan un pelotazo buscando el terreno. Es Gimnasia de Jujuy. Acá la tiene Rojas. La para el petiso Rojas. Se la pone para que la tenga Chávez. Aquí Chávez, el capitán, levantando la cabeza. Pisa la pelota y la ponemos atrás. Se arma Gimnasia y Tiro de Salta. Sale jugando el equipo salteño. Picasso Pinturerías, productos Toulouse de alta calidad, pinturas sintéticas, látex, membranas líquidas, revoque plástico y todo lo que necesitas para darle color a tus proyectos. Anímate a lo nuevo, anímate a Picasso Pinturerías. Párroco Marque 754, celular 388-4146-007. Neira que pone el pelotazo, cambia de frente para Araujo, mete en el centro arriba, la viene buscando por acá Rojas. Se venía Gimnasia y Tiro de Salta, defiende Gimnasia. Así era Rizzi que reventaba con un pelotazo, complementaba. Soria la pasó mal en esta Gimnasia. Se vino siempre con todo Gimnasia y Tiro de Salta. Buen cambio de frente para habilitar Araujo. Buen centro también complicando a toda la defensa de Gimnasia. La pasó mal el equipo de Matías Módulo. Autonova Multimarcas, 0 kilómetros y usados, seleccionados, entrega inmediata, financiación con DNI, cuotas fijas, 100 pesos. Recibimos usados, Párroco Marche, 580, celular 388-5825-903. Autonova Multimarcas, tu mejor opción. Miramos el cronómetro y estamos en casi 12 minutos de la primera parte. 0 para Gimnasia de Jujuy, 0 para el Algo Salteño. Acá la viene desperdiciando mal, entrega del Drizzi que no se entiende, no se puede juntar bien con Drizzi, por eso viene capitalizando la pelota, era el jugador afuera para Vecino que ya la tiene, ha reentrado Gimnasia de Jujuy, ahora le pone para Suárez, pasa atrás para López, se arma con Soria, la tiene el Lobo Jujeño en su terreno, tengo tiempo para vender. Estás escuchando Radio Recuerdos 106.7 junto a Radio La 9 FM 104.1 en Humahuaca y Radio Concierto 99.9 en Libertador. También nos podés seguir en vivo a través de Facebook como Remember Deportivo y en www.radiorecuerdosjujuy.com. No se entendía acá, era Soria que lo buscaba con un pelotazo, cambio de frente. A Palavecino, por eso la pelota se fue. Ahora recuperó la Gimnasia con Palavecino, ahora se equivocaron ellos. Se equivocan ellos y recupera Gimnasia, claro. Acá se viene el Lobo Jujeño, el terreno salteño. Pone el centro arriba, ¡ah! Y el arquero termina descolgando la pelota. Abadía se queda con ese balón. Y Laboratorio 10 del Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 del Río Chico, Juan de Justo 225, barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Me parece que la presión está por la derecha, por este carril, hace rato presión rápida de Juárez, a veces viene acompañado por López, pero no tanto por la izquierda, por este costado ha pasado mucho en Drizzi y con Drizzi que no terminan de entenderse, pero por el otro sector me parece que Gimnasia puede encontrar el primero del partido. Tergam, el corazón fernetero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Tergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120 esquina Las Heras. La tiene Gimnasia de Jujuy en el fondo, se equivocaron ellos. Por eso termina recuperando el Lobo Jujeño. Acá la tiene Soria. Soria lo tiene cerca Osores. Para él va la pelota. Para reventar con pelotas Osores. Levanta la cabeza. Pone juego para que la tenga Suárez. Suárez devolviendo para Osores. Osores tocando para Soria. Soria tocando para Cosaro. Más atrás. Se arma en su propio terreno Gimnasia de Jujuy. Así tiene la pelota Rizzi para él. No va el balón. Sí para Osores. Que mete el pelotazo para la cercada. Por acá de Camargo. Va Camargo. Intenta Camargo hacia la personal. Se viene Gimnasia. Ganó otro en la cancha. Se proyecta Juárez. Para él vendrá la pelota. Mete el centro. Arriba de cabeza. Termina despejando Arbelo. Arbelo para el equipo salteño que manda en lateral. Lateral para Gimnasia de Jujuy en ataque. Nueva temporada otoño-invierno en Carré. Hombre y mujer, lo mejor al mejor precio. Tarjetas de 3 pagos sin interés. Carré desde 1973 con la mejor atención. Carré, la identidad de una esquina Alvear y Lavalle. ¡Gol de Boca! ¡Gol de Boca! ¡Vamos con esto! Lo hizo Merentiel, jugada por la derecha de Advíncula, centro al medio, desde el punto de penal, el número 16 del conjunto Xeneize, logra anotar, empate en Córdoba, River y Boca, 1-1. Un partido de superclásico entonces, ¿cómo se vive? Acaba de empatar Boca, empató Boca, señoras y señores. Primero marcó el Millonario, ahora lo empata el Xeneize. Y qué lindo el superclásico, así en Córdoba, pero qué lindo también el clásico, acá en el norte, en la vecina provincia de Salta. Somos recuerdos, somos conciertos. Somos la nueva FM. Hay una falta que tiene Gimnasia y Tiro de Salta. Parado frente a la pelota para el tiro libre. El jugador, así lo vemos a Buse. Defiende todo Gimnasia de Jujuy. Por ahora estamos en 15 minutos de la primera parte. Acá sin goles. En el gigante del norte. En la cancha de Largo. En la cancha de Gimnasia y Tiro de Salta. No da la orden el árbitro del partido. Y siguen tomando y mucho en el área de Gimnasia de Jujuy. Parado está frente a la pelota Buse. Va a entrar con el pelotazo, la cambió rápidamente de frente para que vaya. Pasa el jugador Chávez, mete el pelotazo arriba, ¡ah! Termina descolgando la pelota tranquilamente ahí el arquero Alan Sosa. Ahí está el arco para Gimnasia. Doña Valentina Empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos repetidos. El teléfono 388-5937-848. Doña Valentina Empanadas, simplemente riquísima. Y aquí la tiene Soria, tocando la pelota para López. Se mueve Gimnasia en terreno ya del Albo Salteño. Aparición de Camargo, va Camargo, se posita. Entre los cuerpos, le comete falta. ¿Cuándo va a cobrar una falta? Julián Jerez hace totalmente la vista gorda, ¿eh? Hace rato lo tomaban a para vecino y ahora lo bajaban a Camargo y no sanciona nada el árbitro del partido. No ve nada Julián Jerez. Para el lado jujeño, la tiene Gimnasia y Tiro de Salta en ese terreno, revienta con pelotazo Buse, lo viene buscando por acá en la trepada al jugador Araujo, la tiene Araujo, va a llegar Araujo, se le fue, menos mal que se le fue la pelota por línea final, por eso hay saque de arco para Gimnasia de Jujuy. Farmacia Abril, perfumería, pañalera, artículos para bebé, Farmacia Abril, atención profesional personalizada, Farmacia Abril, acompañando al Globo en Tumbús, la 697 Quino Mahuaca, Barrio Luján, WhatsApp 6-87-41-51-19. Final del primer tiempo en Córdoba. Perfecto, entonces. Final de los primeros 45 minutos en Córdoba. Empata Boca con River. La tiene para Vecino, va a llegar para Vecino. Hacela para Vecino, hacela para Vecino. No la pudo hacer para Vecino. Tremendo para Vecino. Tremendo Abadía. Le termina ahogando el grito de gol a Gimnasia de Jujuy. Lo tuvo para Vecino, lo tuvo para Vecino. En la corrida terminó ganando. Pero se arrojó bien abajo, defendiendo la pelota Abadía, la tuvo Gimnasia y está así, en 17 minutos, el primer tiempo la más clara para Gimnasia de Jujuy, la tuvo el Lobo, no pudo ser. Y la batería es Moura, y Moura es RM Baterías en Jujuy, baterías premium elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Topardo 30. RM Baterías, acompañando al Lobo. Pero por acá anotamos, 17 minutos de la primera parte, la tuvo para Vecino, tremendo, ganando la posición en velocidad, pero fue más Abadía, el arquero de Gimnasia y Tiro de Salta, que como dije hace rato, le termina ahogando el grito de gol al equipo jujeño. Lo tuvo Gimnasia de Jujuy, la más clara para el Lobo jujeño, cuando ahora hay tiro de esquina para Gimnasia y Tiro de Salta. Se viene Buse, pelotazo arriba, ¡ah! Pasada esa pelota, le va a quedar así a Osores, termina reventando con un pelotazo, va a ir para un costado, habrá lateral en ataque para el Albo Salteño. Renault Car, repuestos y accesorios Renault, tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranajes, para golpes, Renault Car, todo para tu Renault, Uriondo 409, Barrio Gorriti. Lateral en ataque que va a ser Chávez, capitán del equipo de Gimnasia y Tiro de Salta. Pero todavía me quedé pensando en lo que no pudo ser para el Lobo jujeño, en esa que tuvo para Vecino, tremendo a los 17 minutos, no pudo facturar, no pudo darle, se agarró obviamente de la cabeza porque sabe él que tuvo el primero del partido que no se dio hace rato nada más, que para Gimnasia con la casa Julián Jerez, hace cualquiera, Por ahora mal arbitraje porque corre todo para Salta, obvio dirán algunos, pero acá es tremendo, cuando no hay falta, siempre para Salta. Cuando no hay algo que podemos llegar a observar, y nosotros remarcamos para Gimnasia de Jujuy, no sanciona absolutamente nada. No sanciona, lo que sí sanciona es el tiro de esquina para ellos ahora. Nuevo tiro de esquina, lo va a hacer Muse. Tiene el pelotazo pasado, segundo palo, salta para Vecino, peinando la pelota. Así no la pudo tomar Rivero, se va la pelota nomás. Por un costado será lateral en su terreno, carril derecho para Gimnasia de Jujuy. Tengo variedad de milanesas, pollos, dulces, totitos, papas McCain, helados a la boca y mucho más. 25% de descuento en tu tercer pedido consecutivo. Llámanos al 388-434-7833. Tengo cosas ricas siempre. A ver, en este preciso momento se cumplen 20 minutos. En la primera parte busca Gimnasia de Jujuy. No va a correr por acá Rivero, ganó Rivero. Tiene Badía a cubrir. Salió el arquero, salió mal. No toma el arquero, falta. Tarjeta amarilla, claro. Tarjeta amarilla y roja, te diría. Se terminaron pasando por acá Rivero. Cuando se venía también Endrizi acompañando en última instancia con la pelota, era Endrizi. A él lo bajaron. Ahí le cometieron la falta, lo tuvo que bajar el arquero porque había ganado la posición y la pelota estaba precisamente en posesión del hombre de Gimnasia de Jujuy. Casi nuevamente chance para el Lobo Jujeño, que ahora tiene tiro libre y la amarilla, acrílico amarillo que acaba de ver el arquero del Albo Salteño. Te invitamos a conocer Jacaranda, un nuevo concepto de barrio a pocos minutos de la ciudad. Terrenos de 450 metros cuadrados. Apurate, elegí el tuyo y pagalo hasta en 120 cuotas. Agostini Desarrollos Inmobiliarios, José de la Iglesia 1390. Entrará entonces el tiro libre para Gimnasia. Parado frente a la pelota está Juárez. También está Endrizi. Endrizi Juárez, me parece que le va a entrar Juárez. Está la hora del árbitro. Buen partido, puede ser el primero para Gimnasia. A ver si acá tentamos. Estamos en gol. Se la deja para Endrizi. Centro. Jugado preparado para Camargo. La viene parando Camargo. Le va a entrar con el pelotazo. No pudo empalmar la pelota. No pudo sacar la bomba. Sigan el hombre de Gimnasia. Este es el centro. ¡No puede! Gimnasia de Jujuy termina. Despejamos el Gordillo. El delantero del Albo Salteño que ahora pone la pelota para la corrida. Araujo se va al balón. Hay lateral en ataque para ellos. Sin embargo, se viene el club de Gimnasia presionando, desalienta el público socorro, porque tenemos que decir que en 22 minutos, dice tener tiempo más, sin paso de Jujuy, a la falta corriendo hoy. AFA, servicio técnico oficial, heladera, freezer, lava ropa, aire acondicionado. AFA, servicio técnico oficial, celular 388-43-88-194. Por acá la tiene Rizzi. Carril izquierdo para Rizzi, que toca más atrás. Aparece el claro de Gimnasia con Cosaro. Levanta la cabeza Cosaro. Entra el pelotazo, buscándolo por acá para Vecino. Saltaba para Vecino, no pudo quedarse con esa pelota. Tiene que bueno el rebote por ahí. Para que vaya por allá. El jugador Rojas. La tiene el Patricio Rojas. Se quiere meter en el área. Tiro el centro. Termina rebotando Cosaro. Se va lateral ese balón. Habrá lateral en ataque para el Albo Salteño. Sábado 4 de mayo, aniversario de Radio Recuerdos, 106.7 en Acrópolis, desde Buenos Aires, Fernando Massa, DJ. Sábado 4 de mayo, gran aniversario de Radio Recuerdos en Acrópolis. Compra tu entrada anticipada, precio rebajado. Lo va a hacer el propio capitán de Gimnasia y Tiro de Salta, número 4 para Chávez. Tiene la especie de córner, termina despejando Soria, deje el fondo. Aquí no puede complementar. El jugador Rivero para Gimnasia de Jujuy, la que metían falta, claro. Sanción ahora sí, Julián Jerez, el árbitro de la tarde que domingo en este clásico. El tiro libre para Gimnasia de Jujuy. Y alienta el público jujeño. Taller de chapa y pintura Tito López. Pintura bicapa, tricapa, poliuretano, soldaduras en general. Trabajos garantizados. Se reciben todas las tarjetas. Taller de chapa y pintura Tito López. Párroco Marche 674. Celular 388-58-65-631. Quizá la pelota López, se la ponía para Camargo, no terminaba frente a por acá. Así que la pelota se fue nomás por línea final. Cuando lo buscaron a Camargo, se fue este balón, por eso será saque de arco para el equipo de Gimnasia y Tiro de Salta. Picasso, pinturerías de productos Toulouse de alta calidad, pinturas sintéticas, látex, membranas líquidas, revoque plástico y todo lo que necesitas para darle color a tus proyectos. Animate a lo nuevo, animate a Picasso Pinturerías. Párroco Marque 754, celular 388-4146-007. Revienta con un pelotazo a Badía el arquero de Gimnasia y Tiro de Salta, que hace rato le terminó dando el grito de bola al Lobo Jujeño cuando la tuvo para Vecino, por eso digo nuevas aperturas que no pudieron terminar en gol, pero la más clara la tuvo el equipo de Matías de Módulo. Gimnasia de Jujuy que grita, alienta a todo su equipo. Aquí está la parcialidad el lobo jujeño también presente, los gigantes del norte, tiene el pelotazo pasado, la va a capitalizar tranquilamente, Abadía, el arquero de Gimnasia y Tiro de Salta, la contendió desde el fondo, el lobo jujeño por este pelotazo sin destino, la que de arco para ellos. Autonova Multimarcas, 0 kilómetros y usados seleccionados, entrega inmediata, financiación con DNI, cuotas fijas, 100 pesos, recibimos usados. Párroco Marte 580, celular 388-58-25903, Autonova Multimarcas, tu mejor opción. Bueno, por acá ganaba la posición para Vecinos, sin embargo no pudo llegar bien a acompañar a Juárez, pero la presión de Juárez hace que tiene que reventar la pelota Sanabria. En esa presión obliga a Sanabria a reventar la pelota, pero hay lateral, el ataque para el lobo jujeño. Laboratorio 10 del Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores de convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 del Río Chico, Juan de Justo 225, barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. 25 minutos de la primera parte, casi 26, se la tiene Camargo, que va a ser efectivo este lateral en ataque, carril derecho para el lobo jujeño, que busca el primero del partido. Quizás en esto se pueden dar, muchachos. Viene la pelota. Peinaba allí, era Rivero, no pudo entenderse con Andrés y revienta el fondo el equipo salteño. Sin embargo, no puede complementar López. No se dio la pelota al equipo de Salta. Y acá se viene Virge. Va a sacar el remate, tiró. Era Gordillo en última instancia. Cruza la pierna en nombre de Gimnasia de Jujuy. La pelota se va por un costado, por eso. Lateral en ataque para el albo salteño. Tergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos son para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Tergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120, esquina Lateras. Revienta para arriba, sí, pum para arriba Andrisi. A ver si la puede descolgar así de cabeza, la viene bajando. Era el jugador para Vecino que se la puso para Suárez. La corrida de Suárez, no lo pueden parar a Suárez. Mete primera, mete segunda, va Suárez. Le cometen falta a Suárez. Cobrá porque fue falta. Y lo terminan empujando, no cobra nada. Julián Suárez, cuando se quería meter en el área. Suárez, la cara hace muy mal, Neira. La terminó tirando al costado, regalando la pelota para el lado jujeño, por eso, lateral en ataque para Gimnasia, la lo hace rápidamente a Ricci para Juárez, la tiene Juárez, empala la pelota, se la pone para Rivero, va Ricci, ponía la pelota, no pudo ser para el lado, pero si terminó rebotando la pelota en el hombre de Gimnasia, tiro de Salta, era córner, era tiro de esquina, no lo entiende así Julián Jerez, el pésimo arbitraje no se va. Esta primera parte, inclinando la cancha, te diría, para el lado salteño. Nueva temporada otoño-invierno en Carré, hombre y mujer, lo mejor al mejor precio. Tarjetas en 3 pagos sin interés, Carré desde 1973, con la mejor atención. Carré, la identidad de una esquina, Alvear y Lavalle. Así la tiene Camargo, poniendo la pelota para que la tira, venga por acá, tocando para Vecino, solo personal. Bien para Vecino, empaló la pelota, hizo el sombrerito, le salió bárbaro para Vecino que tiene la pelota. Acá le comete falta, claro, ahora sí, sancionada. Era Virgen que lo terminó bajando para Vecino, que la hizo muy bien, Muy bien la hizo para Vecino. No había dado la orden todavía el árbitro del partido, por eso tendrá que repetirse el tiro libre para el equipo de Gimnasia de Jujuy. Terminala, le dice ahí el árbitro Julián Jerez al jugador Rojas, de Mario Santino, que está protestando prácticamente todo. Es cierto que en 3 cuartos de cancha hay tiro libre para Gimnasia de Jujuy, parado frente a la pelota, está Andrés y también Juárez. Un poco más adelantado por el carril izquierdo lo vemos a Ricci. Esperan allá arriba también Osores. También para Vecinos, vamos a ver cómo sale esta. Estamos en 28 minutos del primer tiempo. 0 para Gimnasia de Jujuy. 0 para Gimnasia y Tiro de Salta. Acá la tiene el lobo jujeño. El equipo de Matías en módulo. No da la orden todavía el árbitro del partido. Vamos a ver si al final se la saca Juárez. Se va a entrar a Juárez, sí, para Juárez. Mire, la pelota lo viene jugando cortita Juárez. Ahora toca para... Que la tenga por acá Ricci cortita, se la pone para Palavecino, no pudo darse vuelta y sacar el remate, sin embargo recuperó, sí, en esta, la hizo bien Palavecino, pero no, cubría el árbitro, sí, para ellos, para Gimnasia y Tiro de Salta, cuando pescaron la pelota, cuando acá comentaba también que no pudo en la media vuelta Palavecino, que se lamenta, la tuvo, se daba vuelta Palavecino, sacaba el remate, sacaba el tablazo y siente. Gente dice, hubiese sido el primero de Gimnasia, pero no puedo ser. Gimnasia que llega más incesantemente, es más, que el albo salteño solo le falta el gol. Doña Valentina Empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 388-5937-848. Doña Valentina Empanadas, simplemente riquísimas. Se van a cumplir, señoras y señores, 30 minutos. 30 de la primera parte, todavía sin goles. Acá en el Gigante del Norte estamos. Desde Salta, La Linda, estamos llevándoles a toda la provincia de Jujuy el encuentro que empata el Lobo Jujeño frente al Albo. Farmacia Abril, perfumería, pañalera, artículos para bebé. Farmacia Abril, atención profesional personalizada. Farmacia Abril, acompañando al Lobo. En tu Musla 697, esquina Mahuaca, barrio Luján. WhatsApp 387-41-51-19. Tengo tiempo para una más. La batería es Moura y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías Premium, elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Topardo 30. RM Baterías, acompañando al Lobo. Cuando por acá se venía el auge, se quería meter en el área de Gimnasia, termina cruzándose bien Osores, tirando la pelota nuevamente lateral para el Albo Salteño. Estamos en 30 minutos. Esta primera parte no hay goles todavía en el estadio de Gimnasia y Tiro de Salta. Tienen un lateral, lo van a hacer especie de córner, para que llueva la pelota en área de Gimnasia. Venía para Vecino, despejando también, complementado por ahí Rivero. Ahora sí para Palavecino, la tiene para Vecino. Va Gimnasia, intenta ganar metros en la cancha, le cuestión falta para Miguel Palavecino. No sanciona, ahora sí el árbitro del partido. ¿Y a quién le va a mostrar la tarjeta amarilla? A Palavecino. Eso terminó enojando, lo terminó bajando y calando al hombre de Gimnasia, Tiro de Salta. Porque claro, Palavecino, el delantero de Lobo Jujeño, lo entendía que a él primero le habían cometido la falta. Y no sancionó Julián Jerez, que hizo la vista gorda, pero ahora, bueno, devolución, ¿no? Devuelve para Gimnasia y Tiro de Salta, amonestado recién Palavecino, en 31 minutos del primer tiempo, sin goles todavía. Renault Car, repuestos y accesorios Renault, tren delantero, distribución, sistema de cambios, engranajes, para golpes. Renault Car, todo para tu Renault. Uriondo 409, barrio Gorriti. Tendrá el tiro libre para ellos. Van acomodando la pelota. No da la orden todavía el árbitro del partido. Parado frente al balón está Muse. Me parece que nadie se la saca a Muse. Va a entrar en este tiro libre, peligro en el arco de Gimnasia. Defiende todo el Lobo Jujeño, Alan Sosa, dando algunas indicaciones. El árbitro también llamando la atención para que no se tomen en el área del Lobo Jujeño. 31, casi 32. Ahora sí, 32 minutos. Va a venir el tiro libre para ellos. Lo va a hacer Muse. Busca el primero, el Albo Salteño. Todavía no se les da de local. Tuvo la mejor chance que más hace rato. El Lobo Jujeño, que tampoco se le dio. Mira el pelotazo arriba. Ah, termina Camargo. Ejecutando por el Lobo Jujeño, le viene quedando. Por el día fuera vecino, lo pudo entenderse el delantero de Gimnasia. Tampoco por el Lobo Salteño, le terminan regalando la pelota. La va parando así tranquilamente Alan Sosa con el pie, por eso no. Tengo variedad de milanesa, pollo, dulce, tontito, papa, maquén, helados a loca y mucho más. 25% de descuento en tu tercer pedido consecutivo. Llámanos al 388-434-7833. Tengo cosas ricas siempre. Y aquí era el Rizzi que llegaba en última instancia con el pase para Rizzi. Se había ido esa pelota. Habrá tiro de esquina para Gimnasia de Jujuy. Tremendo recién el esfuerzo de Rizzi para llegar a esa pelota y obligando al rival a cometer errores. Tiene el tiro de esquina pasado, lo venía acá buscando. No podía Osores, no pudo pararla bien Osores. Se apuró, me parece, el Rizzi en este remate, en este tiro de esquina. No pudo pararla bien Osores y terminó regalando la pelota, por eso ahora... Saque de arco para el Albo Salteño. Te invitamos a conocer Jacaranda, un nuevo concepto de barrio a pocos minutos de la ciudad. Terrenos de 450 metros cuadrados. Apúrate, elegí el tuyo y pagalo hasta en 120 cuotas. Agostini, Desarrollos Inmobiliarios. José de la Iglesia, 1390. Qué bien que la hizo para acá Juárez. Gana la posición Juárez. Cuando por acá también se costaba la Virgen. Cuando le había ganado bien Juárez. Que termina mi compañero regalado la pelota por el centro de la selección de Jujuy. Así va López, le falta López. No funciona ahí, Julián. No funciona, si no crees. Ahora se viene el Albo Salteño. No tiene por acá Buse, intenta Buse. Llega también a colaborar. Aquí era Rojas. Sin embargo, está de Gimnasia de Jujuy. Recupera la pelota seria. Puede ser recta. Soria se la va a poner para Suárez. Vamos, Suárez. Se viene todo el Lobo Jujeño. La pide Palavecino. Se la ponen para Palavecino. ¡Oh! Y así de cabeza. Chávez. Se termina ganando la posición cuando había un centro casi perfecto para la cabeza de Palavecino. Diego Chávez, el capitán salteño, para meter la cabeza y peinarla para él. Tremendo, casi de contra lo tuvo el Lobo Jujeño. ABA, servicio técnico oficial, heladeras, freezers, lavarropas, aire acondicionado. ABA, servicio técnico oficial, celular 388-4388-194. Estamos en 34 minutos de esta primera parte. 0 para Gimnasia de Jujuy, 0 para Gimnasia y Tiro de Salta. Hay tiro libre para ellos en terreno salteño. 34, casi 35 minutos. Le va a quedar muy poco esta primera parte. Así entonces, dice que tiene que volver a repetirse el tiro libre. Tengo tiempo para vender, dale más, Miguel. Sábado 4 de mayo, aniversario de Radio Recuerdos, 106.7 en Acrópolis. Desde Buenos Aires, Fernando Massa, DJ. Sábado 4 de mayo, gran aniversario de Radio Recuerdos en Acrópolis. Comprando entrada anticipada, precio rebajado. Se tiene el pelotazo. Y lo venían buscando por acá Rojas. Sin embargo, el nombre caído, si no se tiró el salto, por eso advierte eso. Tenía que gerencia el árbitro del partido y marca dónde tiene que ubicarse la pelota. Y nuevo tiro libre para ellos. En terreno salteño va a reponer el albo. Taller de chapa y pintura Tito López. Pinturas bicapa, tricapa, poliuretano, soldaduras en general. Trabajos garantizados. Se reciben todas las tarjetas. Taller de chapa y pintura Tito López. Párroco Marque 684, celular 388-5865-631. El centro, arriba, Alan Sosa quedándose con esa pelota, que venía Sanabria, que centro que metió Sanabria, menos mal, estaba muy atento Alan Sosa para quedarse con esa pelota. Sí, decime. Sí, comenzó el segundo tiempo en Córdoba, River y Boca están igualando 1-1, ahora van 2 minutos del segundo tiempo. Por el momento está trabado el partido porque, bueno, hay tumultos, conflictos entre los jugadores de ambos escuadras. Perfecto, entonces, minuto a minuto también acompañamos ese gran partido que se juega en la Docta, que se juega allí en Córdoba. Así el empate 1-1, 1 para Boca, 1 para River. El Boca-River, el superclásico del fútbol argentino, que también lo viviste por Recuerdos. Por 106.7, por Concierto, 99.9 en las Yungas. Y en el norte de la provincia de Jujuy somos la nueva FM 104.1. Picasso Pinturería, productos Toulouse de alta calidad, pinturas sintéticas, látex, membranas líquidas, revoque plástico y todo lo que necesitas para darle color a tus proyectos. Anímate a lo nuevo, anímate a Picasso Pinturería. Párroco Márquez, 754, celular 388-4146-007. Y acá se termina de salvar Gimnasia. Metió Araujo, tremendo pelotazo, y Alan Sosa obligado con una mano tirando la pelota al córner para ellos. La tuvo acá Gimnasia, tiro de Salta. Araujo, un buen panorama de cancha, metiendo ese centro casi perfecto, pero estaba Alan Sosa para salvar a Gimnasia de Jujuy. Hay tiro de esquina para ellos. Autonova Multimarcas, 0 kilómetros y usados seleccionados. Entrega inmediata, financiación con DNI, cuotas fijas, 100 pesos. Recibimos usados. Párroco Marque, 580, celular 388-5825-903. Autonova Multimarcas, tu mejor opción. Viene el pelotazo pasado arriba. Era el hombre de Gimnasia. Era Rivero que termina conectando de cabeza, tirándola la pelota prácticamente a la tribuna. Así el jugador del Lobo Jujeño. Por eso hay lateral en ataque para el Albo. Estás escuchando Radio Recuerdos 106.7 junto a Radio La 9 FM 104.1 en Humahuaca y Radio Concierto 99.9 en Libertador. También nos podés seguir en vivo a través de Facebook como Remember Deportivo y en www.radiorecuerdosjujuy.com. Le quiero mandar un gran abrazo para quienes están a través de Remember Deportivo. Sí, Remember Deportivo, encontranos en Facebook, seguinos en cada transmisión de Gimnasia de Jujuy, que por ahora acá en tierra salteña empata en cero con el Albo. Laboratorio 10 del Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores, convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 del Río Chico, Juan de Justo 225, barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. 38, casi 39 minutos de la primera parte, todavía no hay goles en este clásico del norte. Así viene complementando, cabeceando la pelota desde el fondo, claro, hay una mano, clara mano, pero clara mano de Gordillo, que no cobró Julián Jerez. Ha recuperado Gimnasia, menos mal, en esta, se viene Cosaro, no puede Cosaro, termina despejando el fondo del equipo salteño. Ahora la pelota la tiene Buse, la pinza Buse, la pone más atrás para que lo tenga Neira. Neira intenta complementar nuevamente el pase para Buse, se alarga la entrega, se va por línea lateral, por eso, en mitad de cancha, carril izquierdo, ahí repone con manos el lobo jujeño. Tergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Tergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120, esquina Latera. Y acá puede ser para el lobo jujeño, se viene para el vecino, se viene para el vecino, vamos para el vecino. La busca sale personal para el vecino. No puede entre los hombres, no lo pueden parar para el vecino. ¡Tiró! El remate que sacó para el vecino. Lo tuvo que escorchar. Abadía la termina tirando al córner. Tremendo para vecino. Entre uno, dos o tres hombres se las ingenió para vecino para sacar el tablazo tremendo con una mano. Abadía nuevamente protagonista para jugar este grito de gol. Mucho más gimnasio cuando llega. Mucho más el lobo jujeño que ahora tiene córner. Nueva temporada otoño-invierno en Carré. Hombre y mujer, lo mejor al mejor precio. Tarjeta pago sin interés. Carré desde 1973, con la mejor atención. Carré, la identidad de una esquina, Alvear y Lavalle. Y por acá venía el centro de Camargo, no pudo, ahí el arquero cargaban con el arquero, sanciona el árbitro del partido, cargaban con Abadía, por eso, para reponerse su arco, el Albo Salteño. ¿Cuánto? A ver, 40 minutos de este primer tiempo, 0 para el Albo, 0 para el Lobo. Doña Valentina, empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 388-59-35-848. Doña Valentina, empanadas, simplemente riquísimas. Revienta con un pelotazo por el Ciabalina. Ahora se pone en terreno, saltamos para vecino, no pudo llegar de cabeza. Termina complementando con una pierna Sores. La pelota se va a ir en costado, por eso hay lateral en ataque para el Albo Salteño. Farmacia Abril, perfumería, pañalera, artículos para bebé. Farmacia Abril, atención profesional personalizada. Farmacia Abril, acompañando al Lobo en tu Mugla 697, esquina Humahuaca, barrio Luján. WhatsApp 387-41-51-19. No se quiso complicar recién Sores López, que termina reventando con un pelotazo. No buscaba para vecino, que no se mueva esa pelota, por eso en mitad de cancha. Se pierde por un costado, hay lateral para el Albo. La batería es Moura, y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías premium, elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti, 481 y Avenida Zopardo 30. RM Baterías, acompañando al Lobo. Por acá se venía Buses, se la ponía para Rojas. No puede Rojas, ponía bien el cuerpo. Osores para Gimnasia de Jujuy, se termina yendo esa pelota por línea final, por eso hay saque de arco para Gimnasia de Jujuy. Renault Car, repuestos y accesorios Renault, tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranajes para golpes, Renault Car, todo para tu Renault, Uriondo 409, barrio Gorriti. A reventar con un pelotazo hacia Alan Sosa, 42 a casi 43 minutos, esta primera parte en Tierra Salteña. Jugamos el encuentro con Gimnasia de Jujuy, enfrentando al Albo, clásico del norte, impersonal, 12ª fecha, Gimnasia que no puede marcar todavía, y las chances más claras las tuvo el Lobo Jujeño. Tenco, variedad de milanesas, pollos dulces, Otito, papa McCain, helados Aloha y mucho más, 25% de descuento en tu tercer pedido consecutivo. Llámanos al 388-434-7833. Tenco, cosas ricas siempre. Reventaba por acá Soria, la venía buscando a Rivero, sin embargo se cruza un hombre. Es Gimnasia que va de salta tirando la pelota para arriba, para arriba, nadie lo puede bajar. A ver quién está. Se venía por acá Gordillo, complementando así bien. Gimnasia mitad de cancha, recuperado el Lobo Jujeño. La tiene así el jugador Endrizi. Se la pone para Soria, Soria poniendo esa pelota para la trepada de López. Juan López mete al centro. Así termina complementando Virge. Reventando, no se quiso complicar, Virge, cuando metió al centro el hombre de Gimnasia de Jujuy. Pero en el rebote le quedó al Lobo Jujeño. Por eso, se arma Gimnasia de Jujuy. Se arma el equipo de Matías Módolo. Como bien comentaba hace rato, tuvo las chances más claras en estos primeros 45 minutos. Jugamos 43, casi 44. La pelota para Palavecino, Palavecino para López. Más atrás, ahora la viene corriendo por allá Camargo. ¡Va Camargo! Aquí al centro se cruza. Primero el hombre de Gimnasia, tiro de salta. Se va la pelota al córner, será para Gimnasia. Es para el Lobo Jujeño. Te invitamos a conocer Jacarandá, un nuevo concepto de barrio a pocos minutos de la ciudad, terrenos de 450 metros cuadrados. Apúrate, elegí el tuyo y pagalo hasta en 120 cuotas. Agostini, Desarrollos Inmobiliarios, José de la Iglesia, 1390. 44, vamos a ver cuánto llegan a adicionar. Vamos a hablar enseguida. Y vamos a hablar también de cuánto adicionan en este partido. La tiene Gimnasia. Esta va a jugar, esta será personal. Para mí le comete falta. Dice que no, Julián Jerez. Que no vio nada. pero nada para Gimnasio de Jujuy en estos primeros 45 minutos. Aquí viene ganando la posición Osores, marcando, cubriendo con el cuerpo la pelota, que está por un costado, por eso en su terreno va a reponer sin costado Gimnasio de Jujuy. APA, servicio técnico oficial, heladeras, freezer, de lavarropas, aire acondicionado, APA, servicio técnico oficial, celular 388-4388-194. Tengo tiempo para una más. Sábado 4 de mayo, aniversario de Radio Recuerdos a 106.7 en Acrópolis, desde Buenos Aires. Nos pasa DJ, sábado 4 de mayo, gran aniversario de Radio Recuerdos en Acrópolis. Compra tu entrada anticipada, precio rebajado. Samuel. Señoras y señores, final de la primera parte, sí. Decime. Sí, Samuel, te comento que se anuló el gol de River en una jugada detenida. Cristian Lema se lo llevó por encima. La pelota había picado aparentemente adentro, la había sacado Romero. Finalmente, tras varios minutos, por decisión del VAR, anuló el segundo tanto del elenco de Martín de Michelis. Ah, bueno, ¿cómo está el superclásico? Acaban de anularle un gol a River por el VAR. Así estamos, uno para Boca, uno para River, también así en Córdoba. Y acá, 0-0, acaba de finalizar la primera parte. Bajan el telón de los primeros 45 minutos. 0 para el Lobo Jujeño, 0 para el Albo Salteño. Clásico, clásico del norte que lo vivís. Por recuerdos, por concierto, por la nueva FM, la cadena del fútbol en la provincia de Jujuy. Final del primer tiempo, lo viviste por Radio Recuerdos de 106.7, Radio La Nueva FM 104.1 en Humahuaca y Radio Concierto 99.9 en Libertador. En los relatos y en los comentarios, Samuel Lea. Se retira Gimnasia de Jujuy, reconocimiento de todo su público que con aplausos cerrados despiden esta primera parte. Así se va Suárez, así se va Camargo, así va Suárez. Así Cosaro, qué bueno. En cuanto a la primera parte, ya vamos a hablar de lo sucedido, pero las chances más claras las tuvo el Lobo Jujeño, que no pudo mandarla a guardar, como se dice en la jerga futbolística. Por eso hay que decir que fue más Gimnasia de Jujuy, a pesar del mal arbitraje que venimos viendo de Julián Jerez, que cobró mucho más para Gimnasia y Tiro de Salta, no así para Gimnasia y Esgrima de Jujuy. Vamos allá, Estudios Centrales. Acá estamos. Santiago, y ya venimos para los segundos 45 minutos desde el gigante del norte, desde la cancha de Gimnasia y Tiro de Salta, llevándote el encuentro para todos ustedes, llevándoles a través de esta transmisión y en esta 12ª fecha a toda una provincia. Allá ustedes, y ya venimos. Restando 10 minutos para las 5 de la tarde, toda la información, todo lo que se tenga que dar, todo lo que va a hacer de cara al segundo tiempo con el partido de Gimnasia, como visitante allá en el estadio junto con Gimnasia, Gimnasia y Tiro, Gimnasia y Tiro. Exactamente, están igualando 0-0 el encuentro. Bueno, y acá, bueno, estamos comentando la información deportiva, actualizando. Están igualando River y Boca 1-1, van 13 minutos, 14 ya del segundo tiempo. Bueno, como lo habíamos reiterado cuando estaba por terminar y finalizar la primera parte en Salta, se anuló un gol a River. Un gol. 3 minutos han demorado para decidir si entró o no la pelota. Increíble. Y recientemente tuvo una Cavani mano a mano frente al arquero, la mandó arriba y bueno, ahí finalizó. Bueno, por el momento sigue peleado el encuentro aquí en el estadio Mario Kempes en Córdoba, el superclásico por el campeonato de la Copa de la Liga. Bueno, vamos a una breve tanda, ya vamos a estar acá, reitero, con toda la novedad, con toda la info de cara al segundo tiempo. 16:51, restando 9 para las 5, breve tanda, ya estamos de vuelta. Se olvida. Remember. Remember. Los éxitos que perduran en el tiempo. Los temas que formaron parte de tu vida. Radio Remember. 106.7. Remember. 106.5. Renocar. Renocar. Kit de

ABA, servicio técnico. Lavarropas, heladeras, freezer y microondas. 3884-388194. ABA te recomienda aprovechar al máximo tus artefactos. ABA, servicio técnico oficial. Garantía de confianza. Contactanos hoy mismo al WhatsApp 3884-388194. Hola a toda la gente de Jujuy, les habla Fernando Massa DJ. Estoy feliz porque el sábado 4 de mayo estaré allí en San Salvador de Jujuy, en Acrópolis Megadisco. Una noche vintage, una fiesta retro inolvidable, con música de los 80, 90, comienzo del 2000. Acrópolis Megadisco, San Salvador de Jujuy. Nos vemos el 4 de mayo. Ardillas Deportes presenta lo nuevo en zapatillas. Modelos exclusivos edición limitada. Jesse, Jordan, Nike Air Force, Adidas Vox. Manejamos el mejor precio del mercado. Ardillas de Deportes. Todo para el deporte y tiempo libre. Remeras, camisetas, bolsos, gorras y mucho más. Somos un emprendimiento jujeño. Encontranos en las redes sociales como Ardillas Jujuy Deportes. O visitanos personalmente en Salta Esquina Necochea, San Salvador de Jujuy. Estás escuchando La Inolvidable. Radio Recuerdos, 106.7 MHz. Jujuy, Argentina. 3 minutos pasadas de las 17 horas, ya estaba todo listo, preestablecida la conexión, conectamos nuevamente, vamos a Salta, al Estadio Gigante del Norte, chicos, adelante nuevamente ustedes. Como siempre, un placer de saludar a tanta gente, ¿eh? Por acá también estamos saludando a muchísimos amigos que llegaron de la vecina provincia, muchos jujeños, mucha gente de Salta, pero en esta parte donde estamos ubicados nosotros hay más parcialidad jujeña, de hecho son todos los hinchas y la gente que viene a alentar al equipo de Matías Módulo. Bueno, tengo novedades, porque también acá en el entretiempo, Fabián, hay goles de Boca, contame un poco. Exactamente, lo dio vuelta el conjunto Senese y no solo dos cachetazos, sino tres en primera instancia. Cavani tras un centro por la izquierda, la cruzó venciéndolo Armani y posteriormente, minutos más tarde, en un contraataque fuerte, rápido, Cavani tuvo mano a mano con el arquero de River, lo tapó mientras tanto y en el rebote ahí aprovechó Merentiel, que hizo doblete en esta tarde de domingo allí en Córdoba. Boca 3, River 1. Boca 3, River 1, es así, se vive también el superclásico del fútbol argentino a través de Recuerdos 106.7, a través de Concierto 99.9 Libertador y a través de la 104.1 en Omahuaca, la nueva FM. Qué lindo vivir esta tarde de domingo, tarde de clásicos. También acá en Tierra Salteña, por ahora el encuentro igualado sin goles. 0 para el Albo, 0 para el Lobo. Sábado 4 de mayo, aniversario de Radio Recuerdos 106.7 en Acrópolis, desde Buenos Aires, Fernando Massa DJ. Sábado 4 de mayo, gran aniversario de Radio Recuerdos en Acrópolis. Compra tu entrada anticipada, precio rebajado. Contaba hace rato que fue más Gimnasia y Esgrima de Jujuy. En el balance global de los primeros 45 minutos, el equipo de Matías Módulo tuvo buenas chances, buenas llegadas. Me acuerdo una de Rivero, otra de Endrizi. La más clara la tuvo quizás Palavecino, donde fue figura en esta parte inicial el arquero Abadía, que le terminó ahogando varios gritos de gol a Gimnasia. Tranquilamente el Lobo Jujeño podría estar ganando 2 o 3 goles arriba, pero no pudo ser para este equipo que ha buscado tanto incesantemente en los primeros 45 minutos. Y ahora también a eso nos lleva a una pregunta: ¿aguantará Gimnasia el ritmo? El Lobo Jujeño, lo mostrado en la primera parte fue realmente muy bueno. Siempre el esfuerzo, el sacrificio, el ir a buscar todas, el correr todas las pelotas. Siempre que tuvo el balón, el equipo salteño también atosigando, ahogando en la presión. Fue más Gimnasia de Jujuy, tuvo su chance el equipo salteño, pero no tan clara como la tuvo Gimnasia y Esgrima de Jujuy, que podría haber marcado un gol por lo menos en estos primeros 45 minutos. Seguramente debe estar hablando Matías Módulo con sus dirigidos, precisamente para ver que hay claridad de tres cuartos de cancha hacia adelante y una vez por todas marcar el gol. Le faltó eso a Gimnasia, la explosión del gol a Gimnasia y Esgrima de Jujuy, que como bien repasaba hace rato, la chance era más clara con Palavecino. Qué importante Palavecino, un hombre que explota de tres cuartos de cancha para adelante, siempre con mucha velocidad. Es muy difícil pararlo a Palavecino cuando mete primera, segunda, tercera, cuando se embala. Por ahí solo el que pudo ganarle un poco en esta primera parte en la pulseada es precisamente el arquero Abadía, que hace rato también narraba, le termina quitando quizás ese grito de gol a Gimnasia y Esgrima de Jujuy. Fue más el equipo del Lobo Jujeño. Hoy se le extraña a la Pulga, porque es el distinto, el diferente, el hombre que te puede cambiar en una jugada quizás el partido, el que tiene clara visión de juego, el que te puede meter una pelota como con la mano y para que pueda ser marcado por alguno de sus compañeros. Hoy falta la magia del Pulga Rodríguez, pero bueno, Rivero tuvo lo suyo, aunque no termina conformando. No me gustó mucho Endrizi, que si bien se proyecta mucho arriba, acompaña arriba, no termina de complementarse con Palavecino, con Juárez, que también ha sido un hombre importante. Y acá un hincapié con Juárez, porque siempre fue el hombre que busca, ¿no? Siempre es el hombre que cuando tiene la pelota hace una, corre, metiendo velocidad, siempre termina complicando a todo el fondo salteño. Por eso fue más Gimnasia y Esgrima de Jujuy, que ahora se viene para la cancha Ya había entrado recién Gimnasio y Tiro de Salta. Se van a venir los segundos 45 minutos. Por ahora es empate. El Clásico del Norte sin goles. Se juega su chance ahora Gimnasia de Jujuy en estos segundos 45 minutos que van a arrancar enseguida. Presentó el comentario del primer tiempo en la voz de Samuel Lea. Taller de chapa y pintura Tito López. Pinturas bicapa, tricapa, poliuretano, soldaduras en general. Trabajos garantizados. Se reciben todas las tarjetas. Taller de chapa y pintura Tito López. Párroco Marte 684, celular 388-5865-631. Moverá Gimnasio Tiro de Salta. Gimnasia de Jujuy que ahora se ubica en el terreno que da espaldas a ese arco donde está ubicado el grueso de la hinchada de Gimnasia y Esgrima de Jujuy. Ahí está Alan Sosa persinándose. Así lo vemos concentrado Juárez, aparentemente sin variantes. Sin variantes, los segundos 45 minutos van a arrancar así. Moverá Gimnasia y Tiro de Salta y hacen estudios centrales al tanto que tiene Fabián Soto con lo que pasa en el Boca River. En el Geneise 3-1 por ahora, Fabián. Sí, sigue igual el resultado. River todavía no encuentra las ideas, la manera de buscar el descuento. 33 minutos del segundo tiempo. Sigue ganando Boca 3-1. Arranca el partido, Miguel, dale vos. Comienza el segundo tiempo. Lo vivís por Radio Recuerdos 106.7. Radio La 9 FM 104.1 en Humahuaca y Radio Concierto 99.9 en Libertador. Lo comenta y lo relata Samuel Lea. Arranca, señoras y señores. Moverá Gimnasio Tiro de Salta. Parado frente a la pelota está Buse. Todavía no da la orden. El árbitro del partido se demora. Se demora, va ahí en línea. Ultimando algunos detalles. Ahora sí, se vendrá el pitazo. Vendrá el pitazo de Julián Jerez para estos segundos 45 minutos desde la vecina provincia de Salta. Sí, sí, estamos acá en tierra salteña, claro. Vinimos con todo el equipo deportivo de la radio para este 0-0 por ahora. Segundos 45 minutos a jugar, se ha dicho. Pelotazo arriba, viene despejando desde el fondo Cosaro. Termina complementando a su historia con pelota arriba. No puede para vecino llegar a esa pelota. Si va a llegar Juárez, que gana la posición. Gana bien Juárez. Lo viene tomando Juárez y acá pueden hacer el primero de Gimnasia. Se viene Juárez. Toca la pelota para la atrapada, la corrida. De Camargo, va Camargo, sí, mete el pelotazo arriba. ¡Oh! Nadie puede llegar de Gimnasia de Jujuy. Aquí la va a correr igual Rizzi. Más atrás la va a poner Rizzi para Cosaro. De arma, Gimnasia de Jujuy. Autonoa Multimarcas, 0 kilómetros y usados, seleccionados, entrega inmediata, financiación con DNI, cuotas fijas, 100 pesos. Recibimos usados. Párroco Marque, 580, celular 388-5825-903. Autonoa Multimarcas, tu mejor opción. Y acá la tiene Gimnasia, la tiene Lobo Jujeño. La corre Ruiz y sector izquierdo va a sacar el centro. Viene arriba. No va a quedar el hombre de Gimnasia, lo puede para vecino. Tampoco Rivero. Se perdió el gol Gimnasia, de movida se lo perdió el Lobo Jujeño, casi, pero casi para el Lobo Jujeño, aquí Rivero se lamenta, la tuvo el Lobo Jujeño, no se le pudo dar. Estás escuchando Radio Recuerdos 106.7, también nos podés seguir en vivo a través de Facebook como Remember Deportivo y en www.radiorecuerdosjujuy.com. Aquí mala entrega de Endrizi. Queda bien terreno salteño, la tiene Gimnasia de Jujuy, pisa la pelota López, se arma, vamos atrás con Osores, la tiene el Lobo Jujeño, estamos en un minuto y medio de la segunda parte, así se proyecta Gimnasia, quiere más, el Lobo Jujeño con Juárez, el terreno salteño, la tiene Juárez, carril derecho más atrás, para que la tenga López, López, tocando la pelota para Soria, la tiene Soria, así va el jugador de Gimnasia de Jujuy. Aquí va con Camargo también por el otro sector. Complementa. Cosaro, se viene Gimnasia. Toca y toca. Tengo tiempo para vender. Laboratorio 10 El Río Chico. Reparación de bombas inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico. Juan de Justo 225, Barrio Almirante Brown. San Salvador de Jujuy. Aquí se venía Camargo. Sin embargo, le cruzaron la pelota. Se va el balón por línea lateral. Hay lateral para Gimnasia de Jujuy en ataque. Tergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Esperamos en Tergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120, esquina Las Heras. Y acá pudo ser para Gimnasia, no pudo ahí complementar Cosaro. Cuando se había proyectado al ataque, recuperaba el equipo de Gimnasia y Tiro de Salta. Se viene Rojas, mete la contra el equipo salteño. Se viene Rojas, así cobra el nombre de Gimnasia. Así va a marcar era el jugador Soria. Viene el pelotazo arriba de cabeza. Era Virge que termina conectando sin dirección. Virge la terminó tirando muy lejos del arco de Alan Sosa. Todos hacían vista cuando el único que ganó en las alturas fue con camiseta 5. Virge la terminó tirando de cabeza por línea final. Por eso, saque de arco para Gimnasia de Jujuy, que se salvó. Nueva temporada otoño-invierno en Carré. Hombre y mujer, lo mejor al mejor precio. Tarjetas en tres pagos sin interés. Carré, desde 1973, con la mejor atención. Carré, la identidad de una esquina Alvear y Lavalle. La tiene Alan Sosa, que va a reventar con un pelotazo. No, elige jugar cortita para que lo tenga Osores. Que pisa la pelota. Lo mueve por el otro sector. Hacia Cosar. Se va a proyectar el hombre de Sosa. Que se rompa. La cabeza se la pone para Ruizzi. Carril izquierdo. Pone el pelotazo para la trepada de Rivera. A ver si llega Rivera. No va a llegar. Llega primero el arquero Abadía. Se queda con ese balón. Por eso, saque de arco para el equipo salteño. Doña Valentina, empanadas. Empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 388-5937-848. Doña Valentina, empanadas. ¡Probalas! En este preciso momento se cumplen 4 minutos de esta segunda parte. 0 para el Albo, 0 para el Lobo. Farmacia Abril, perfumería, pañalera, artículos para bebé. Farmacia Abril, atención profesional personalizada. Farmacia Abril, acompañando al Lobo. En tu cumpla 697, Kilo Mahuaca, Barrio Luján. WhatsApp 387-415119. Bueno, usted diría que sigue inclinando la cancha así Julián Jerez, porque acaba de cobrar una falta para con el jugador Arauco, inexistente. Realmente, pero bueno, esa sí, la mirada del árbitro ya está dejando mucho que desear en lo que va del partido. Siempre para el Albo, nunca para el Lobo. Hay tiro libre para eso. La batería es Moura y Moura es RM Baterías del Jujuy. Baterías premium elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Azopardo 30. RM Baterías acompañando al Lobo. Pelotazo arriba, pasa todo. Todo el área y a todos pasa ese pelotazo, por eso se va por línea final. Habrá saque de arco para Gimnasia de Jujuy. Renault Car, repuestos y accesorios Renault, tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranajes para golpes. Renault Car, todo para tu Renault. Uriondo 409, Barrio Gorriti. Se cumplen 5 minutos de esta segunda parte. La pelota viene Gimnasia. Gimnasia de Jujuy es el fondo. Jorge López poniendo el pelotazo arriba para la trepada de Rivero. También acompaña a Palavecino. Va Palavecino, le va a correr. Va a ganar. Sí, termina llegando esa pelota a Palavecino. Va a meter el centro. Centro arriba. ¡Ah! Así la viene corriendo Andrizi. Va a llegar Andrizi. Llega Andrizi. No tiene cerca Rizi. Va Rizi y Andrizi. No pudo complementar ahí Rizi. Se tocaron la pelota, se fue lateral. Lateral en ataque para el Lobo Jujeño. Tengo variedad de milanesas, pollos, dulces, totitos, papas McCain, helados Aloha y mucho más. 25% de descuento en tu tercer pedido consecutivo. Llámanos al 388-434-7833. Tengo cosas ricas siempre. Y a ver, como digo siempre, ¿quién te dice en esta? La tiene Gimnasia, se la ponen para Palavecino. Palavecino metió el centro, estaba todo invalidado, había posición adelantada del hombre de Gimnasia, por eso en esta posición prohibida, pitazo para que desde el fondo reponga el equipo salteño. Te invitamos a conocer Jacaranda, un nuevo concepto de barrio a pocos minutos de la ciudad, terrenos de 450 metros cuadrados. Apurate, elegí el tuyo y pagalo hasta en 120 cuotas. Agostini Desarrollos Inmobiliarios, José de la Iglesia 1390. Samuel, sí, contame. Se retiró Merentiel del campo de juego, el autor de los 2 goles, el protagonista, el que fue el héroe en este por el momento. Victoria parcial de Boca sobre River en 40 minutos por 3-1. Ya acá se venía Gimnasia, te digo, se venía porque mala entrega de Juárez. No pudo complementar por esta cosa, revienta en la pelota. La viene buscando por acá para Palavecino, sin embargo, 2 hombres. Salteños ahí cubren, lo marcan a Palavecino. Falta arriba, conecta de cabeza Soria. Le va quedando por ahí a Juárez. A ver, intentará Rivera, había falta y un hombre caído. El equipo salteño por eso para, detiene el encuentro. El árbitro del partido, hay un hombre caído. Vamos a ver, ingresan los auxiliares. Partido detenido, tengo tiempo para vender, dale vos. ABA, servicio técnico oficial, heladeras, freezers, lavarropas, aire acondicionado. ABA, servicio técnico oficial, celular 388-43-88-194. 7:18 hasta esta segunda parte. Todavía sin goles, esperamos esa explosión. Esperamos ese grito, ese cántico también. Allí de fondo escucharán ustedes cómo alienta el público jujeño apostado en el arco que ahora defiende Alan Sosa. Partido detenido, ya se repuso el hombre. Estaba caído, ingresaron los auxiliares. Tengo tiempo todavía para una más, dale vos, Miguel. Sábado 4 de mayo, aniversario de Radio Recuerdos, 106.7 en Acrópolis, desde Buenos Aires. Fernando Massa, DJ. Sábado 4 de mayo, gran aniversario de Radio Recuerdos en Acrópolis. Comprando entrada anticipada, precio rebajado. 8 minutos de esta segunda parte. La chance la va a tener Gimnasia en terreno salteño. Ahora sí, para el lado jujeño más atrás. Se arma Gimnasia de Jujuy. Se la ponen para Osores, la tiene Osores, levanta la cabeza, no cerca, hacia Cosaro, Cosaro tocando para Rizzi, Rizzi devuelve para Cosaro, va a reventar con un pelotazo, lo viene buscando por acá, la trepada, Rivero, vamos a ver si llega también, mete el pelotazo arriba, centro, va, viene buscando por acá, el Lobo Jujeño se puede dar en esta, a ver si en esta se da, muchachos, la viene buscando Rivero, corre todas las pelotas, no llegaba, así Camargo reclama que le tocaron la pelota, sin embargo... Se pone más el balón. Cuando vemos, se va a producir la primera variante. Será por el lado del equipo salteño. Vamos a ver quién se viene a la cancha. Me parece el 20 a ti. Se vendrá para la cancha en cualquier momento cuando acá hay lateral en ataque para Gimnasia. Taller de chapa y pintura Tito López en Pinturas Vica, Patrick Caspa, Poliuretano, soldaduras en general. Trabajos garantizados. Se reciben todas las tarjetas. Taller de chapa y pintura Tito López, Párroco Marte 684, celular 388-5865-631. Y cuando digo Gimnasia, ese Gimnasia de Jujuy, que acá tiene la chance, no pudo, aquí Cosaro, que intentaba por el lado jujeño, le quedó la pelota tranquilamente a Badía, era López en última instancia, que sacó un tenue remate, tibio remate a las manos del arquero, por eso saque de arco para eso. Picasso Pinturerías, productos Toulouse de alta calidad, pinturas sintéticas, látex, membranas líquidas, revoque plástico y todo lo que necesitas para darle color a tus proyectos. Animate a lo nuevo, animate a Picasso Pinturerías. Párroco Marte 754, celular 388-4146-007. Bueno, a ver si se produce la variante. Me parece que la va señalando hacia el ingreso de Ati, camiseta número 20. Y se va a retirar Heredia, camiseta número 11. Heredia, fuera de la cancha, adentro, aquí. La variante, ¿quién la presentó, Miguel? Presentó la información, Autonoa Multimarcas, 0 kilómetros y usados seleccionados. Entrega inmediata, financiación con DNI, cuotas fijas 100 pesos. Recibimos usados. Párroco Marque 580, celular 388-58-25903. Autonoa Multimarcas, tu mejor opción. Va a reventar con un pelotazo Alan Sosa cuando... Aparece nuevamente el astro rey, aparece el sol. En la tarde de domingo en la cancha, el Gimnasia tiro de salta, pelota hacia arriba, la viene buscando por acá Rivero. Rivero quería empalmar así con Palavecino, no le salió, sin embargo en el rebote. Le quedó Gimnasia de Jujuy, se viene con Juárez, va a meter Juárez. Pone la pelota para Camargo, Camargo mete el centro arriba. Termina despejando el fondo el equipo de Gimnasia tiro de salta, no pasa el peligro. Terminaba de complementar por ahí Soria, presiona en la marca Juárez. Y en la presión, casi gana Gimnasia. No termina quedando a ellos la pelota. Pero qué mal que la hicieron por eso. Se recupera el Lobo Jujeño. Por Andrizi, tocando para Soria. Soria tocando para Rivero. Rivero y Andrizi. Más atrás se arma Gimnasia. La tiene así Rivero, más atrás. Sale jugando el Lobo Jujeño. Y Laboratorio 10 del Río Chico. Reparación de bombas, inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 del Río Chico. Juan de Justo 225. Barrio Almirante Brown. San Salvador de Jujuy. Pelotazo arriba sin destino cuando lo buscaban a Camargo. Mala entrega de Alan Sosa, con un pelotazo muy pasado por esos laterales, mitad de cancha para eso. Tergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Esperamos en Tergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120 esquinas laterales. Araujo tocó la pelota para Tiza, recién ingresado, según el gimnasio tiro de salta. Reclamaban una mano, no le dan. La pelota se termina siendo al lateral. Se quiso complicar el fondo de Gimnasia de Jujuy, por eso la tiraron. Ya le hicieron rápidamente así a Araujo. Lo viene marcando Araujo, se va la pelota. Para el Lobo dice que no, el árbitro. Y para el Albo, que muy cerca del área de Gimnasia tiene lateral. Nueva temporada otoño-invierno en Carré. Hombre y mujer, lo mejor, al mejor precio. Tarjetas en tres pagos sin interés. Carré, desde 1973, con la mejor atención. Carré, la identidad de una esquina, Alvear y Lavalle. Mira Sanandia que ponía la pelota de cabeza, termina despejando Soria por el nuevo Jujeño. solo pudo agarrar ahí para destino. Le viene quedando al equipo salteño, allá está en Sanabria. Cuando viene quedando, se tira el auto. Vamos a ver, arriba, muy pasado, muy arriba. Muy arriba, casi la tribuna, por eso. Saque de arco para el Lobo Jujeño. Doña Valentina Empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 388-5937-848. Doña Valentina Empanadas, ¡probalas! Bueno, en cualquier momento se va a venir el polaco Menéndez a la cancha con camiseta número 20. Es otra variante, la primera que va a ensayar Matías Módolo. Vamos a ver quién se va de la cancha. Ya está aquí el polaco Menéndez, preparado, listo para meterse a la cancha. A ver quién se va, Gimnasia de Jujuy, que se la juega entera. Aparece, se va Rivero, camiseta número 9. Se va Rivero, que arranca algunos aplausos. Para mí el balance global, hasta lo que va del partido, no tuvo una buena tarde Rivero. Así lo ve también Matías Módolo, y refresca un poco la delantera de Gimnasia de Jujuy. Por eso, un hombre más de área como es el polaco Menéndez, para buscar por arriba, por abajo, a ver si se le da al equipo de Gimnasia y Esgrima de Jujuy. Farmacia Abril, perfumería, pañalera, artículos para bebé. Farmacia Abril, atención profesional personalizada. Farmacia Abril, acompañando al Lobo en tu Tumuzla 697, esquina Mahuaca, barrio Luján. WhatsApp 387-415119. Ahí lateral, un ataque por el Lobo Jujeño, lo va a hacer así el hombre de Gimnasia. Así está Camargo, con esa pelota, alienta el público jujeño, porque entiende claro que en 14, casi 15 minutos de este segundo tiempo, se puede venir el primero del Lobo Jujeño. No tiene cerca para vecinos, sin embargo, elige el área. Así termina conectando de cabeza, era a ti, que no pudo complementar, le quedó Juárez, pero el Lobo Jujeño lo tiene Juárez. Así también se complementa con Palavecino, y Juárez, a Juárez con el cuerpo, guapo Juárez, se tira al piso, no puede quedarse con esa pelota que se va nomás, por línea final, por eso. Será para Gimnasia, será para el Lobo Jujeño, que tiene tiro de esquina, dale vos. Y la batería es Moura, y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías Premium, elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 471 y Avenida Sopardo 30. RM Baterías acompañando al Lobo. Bueno, a ver qué momento, 15 minutos, es el segundo tiempo, puede ser para el Lobo, viene el pelotazo. Así no la pudo parar bien Palavecino, la cubre, la corre, la pelea. Palavecino que va a terminar ganando, no pudo, revienta el fondo salteño, no se quiere complicar. Tiran esa pelota al lateral en mitad de cancha para Gimnasia de Jujuy. Renault Car, repuestos y accesorios Renault, tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranajes para golpes. Renault Car, todo para tu Renault. Uriondo 409, barrio Gorriti. Enseguida te voy a pedir, Fabián Soto, contanos un poquito acerca del Boca River, River Boca. Acá se vive con todo el clásico del norte, le alienta al público jujeño. Tengo variedad de milanesa, pollos, dulces, totitos, papas McCain, helado Taloja y mucho más. 25% de descuento en tu tercer pedido consecutivo. Llámanos al 388-434-7833. Tengo cosas ricas siempre. Se la tuvo para la vecina, para Juárez, se la perdió Juárez, se agarró de la cabeza, tremendo. Lo tuvo para vecino, qué buen pase que metió. Palavecino para Juárez, se toma la cabeza Juárez, no va a poder dormir Juárez este día, esta noche, tremendo. La tuvo Juárez, no pudo parar esa pelota, no pudo sacar el remate, estaba solo en el mano a mano con el arquero Abadía. Nueva chance de Gimnasia en 16 minutos, este segundo tiempo, la tuvo Gimnasia de Jujuy, o se le dio a Juárez. Te invitamos a conocer Jacarandá, un nuevo concepto de barrio a pocos minutos de la ciudad, terrenos de 450 metros cuadrados. Apúrate, elegí el tuyo y pagalos en 120 cuotas. Agostini Desarrollos Inmobiliarios, José de la Iglesia 1390. Samuel. A ver, contame, Fabián. Te comento que ya van 50 minutos de partido, el árbitro añadió 7, sigue ganando Boca 3-1, hay tiro libre para River. Y sigue caliente el millonario en busca del descuento. Caliente, súper caliente el superclásico, como acá también, porque grita, calienta el público salteño, pero también responde Gimnasia de Jujuy. Aquí están gritando todos, aquí también se vive el clásico del norte. En tierra salteña estamos, a través de recuerdos 106.7, se va a el encuentro a través de la 104.1, la nueva FM Lomahuaca, y 99.9 Concierto FM. Aquí en Libertador General San Martín, la cadena del fútbol para Este encuentro por ahora empatado en cero. ABA, servicio técnico oficial. Heladeras, freezers, lavarropas, aire acondicionado. ABA, servicio técnico oficial. Celular 388-4388-194. Ahora está quedando para Gimnasia. Intentaba con un remate muy tibio. Arauzo para Gimnasia. Pero salta a las manos de Alan Sosa. Le dice, vayan, vayan, adelante, vayan todos. Como grita el estadio, escuchen. Saltan todos. Por un lado salta, por el otro lado, Jujuy. Sábado 4 de mayo, aniversario de Radio Recuerdos, 106.7 en Acrópolis, desde Buenos Aires. Fernando Massa, DJ. Sábado 4 de mayo, gran aniversario de Radio Recuerdos en Acrópolis. Comprá tu entrada anticipada, precio rebajado. River. Sí, contame. Lo hizo Pablo Díaz de cabeza, descuenta el millonario, está 3-2 el encuentro. 3-2, se pone más picante que nunca entonces. Cuando falta muy poco lo adicionado, estamos jugando 50, adicionaron 7, imagínate que se juegue en 57 minutos. Gana Boca, 3-2, acaba de descontar recién el millonario entonces. Taller de chapa y pintura Tito López, de pinturas bicapa, tricapa, poliuretano, soldaduras en general, trabajos garantizados, se reciben todas las tarjetas. Taller de chapa y pintura Tito López, parque 684, celular 388-5865-631. Gracias, venía haciendo su tiro de salta. ¿Cómo pisaba esa pelota Araujo? Maniobraba entre dos o tres hombres de la posición, sin embargo, Diego Suárez para tocar esa pelota lateral. Hay lateral en ataque para ellos. Lo va a hacer rápidamente por acá Sanabria. Estamos en 19, casi 20 minutos de esta segunda parte. Todavía sin goles acá en el gigante del norte. Estamos en la cancha de Gimnasia y tiro de salta. Estamos hablando de vos. El encuentro de Diego Fugenio. Que se juega esa parada difícil. Salta arriba Suárez conectando de cabeza. Le va a quedar aquí el rebote Suárez. Sin embargo, también le queda el hombre de salta. Venía, metía el centro. Era Gordillo a las manos. El arquero Alan Sosa. Sale jugando Gimnasia de Jujuy, que mete rápidamente la contra. Le va a correr Palavecino, la corre Palavecino, le empuja a Palavecino, viene ahí Palavecino. Palavecino metiendo el cuerpo con guapesa. No le quedó otra que el defensor salteño tirarla a la tribuna. Por eso hay córner para Gimnasia de Jujuy. Picasso Pinturerías, productos Tulbus de alta calidad, pinturas sintéticas, látex, membranas líquidas, revoque plástico y todo lo que necesitas para darle color a tus proyectos. Animate a lo nuevo, animate a Picasso Pinturerías. Parroco Marque 754, celular 388-4146-007. Acomodando por acá esa pelota para vecino. A ver si le entra bien para vecino. A ver si está iluminado con buen pie. Metemos el primero, señoras y señores. Puede ser para el Lobo Jujeño. Tiene el pelotazo arriba. Buscaba el polaco Menéndez. No podía cabecear. El polaco le quedó a López. Remate aquí, termina rebotando en el hombro salteño, por eso ya la tienen esos. Aquí viene la contra, ya viene ganando Araujo, gana otro en la cancha, se la pone para ti, la para ti, le va a poner el taco, ahí lo ve, también Araujo, sin embargo, cubre Juárez, tratando, obligando la presión de que vaya más atrás el equipo salteño, que van a perder esta pelota. Bueno, ahí Gimnasia, cómo ha cambiado el equipo del Lobo Jujeño en cuanto al sacrificio, al esfuerzo, a correrlas todas, a pelearlas a todas, obligando al equipo rival al error. Por eso ha recuperado Gimnasia, como le ha cambiado la cara Matías Módulo a este Gimnasia de Jujuy, que se lo muestra mucho más aguerrido que nunca. Autonova Multimarca, 0 kilómetros usados, seleccionados, entrega inmediata, financiación con su DNI, cuotas fijas 100 pesos, recibimos usados. Párroco Marque 580, celular 388-5825-903, Autonova Multimarcas, tu mejor opción. Y es final en Córdoba. Final entonces, contame Fabián. Y fue nomás final, ha ganado Boca 3-2 a River, 2 goles de Merentiel, 1 de Cavani. Borja y Díaz anotaron para el elenco millonario. El elenco Ceneice pasa a la siguiente fase de la Copa de la Liga. Acá se viene Gimnasia y tiro salta, tiraron el centro. Y Alan Sosa se tiene que arrojar al piso para quedarse con esa pelota. El arquero del Lobo Jujeño viene atento en la jugada cuando acá de contra buscaba el albo salteño. Bien parado Alan Sosa para ahogar cualquier intención de salta. Laboratorio 10 del Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores convencionales electrónicos. Laboratorio 10 del Río Chico, Juan de Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Ya ganó Boca, señoras y señores. Semifinalista el Ceneice, se quedó con el Superclásico. Fue para Boca 3-2, partido vibrante, emocionante con polémicas. Lo contaba, lo narraba Fabián Soto aquí en estudios. chau para el superclásico. Chau River adentro, Boca. Y acá todavía no se define 0-0. Ergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Ergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gurriti, 120, esquina Las Heras. Así la tiene el Albo Salteño. Buste que tocaba la pelota para que la tenga por el otro sector, por la derecha negra. Maniobra el Albo Salteño en su terreno, se la tocan ahora para Sanabria. Levanta la cabeza, pone el pelotazo arriba, viene a acá, a ti. No tomaba la camiseta bien, gana la posición Flores López. Tiramos el balón, se la tocó para Camargo, pero se fue a recuperar Blanco. Mete el pelotazo arriba, ¡ah! Alan Sousa parado, bien. Con buen panorama de cancha, se queda con ese balón. Para el equipo jujeño. Nueva temporada otoño-invierno en Carré. Hombre y mujer, lo mejor, al mejor precio. Tarjetas de tres pagos sin interés. Carré, desde 1973, con la mejor atención. Carré, la identidad de una esquina, Aliar y Lavalle. Va a reventar con un pelotazo a Lanchosa. Jugamos 23, casi 24 minutos. En la segunda parte, 0-0 en Salta. Revienta con un pelotazo desde el fondo de la negra. Pelota en las alturas, nadie la puede bajar. Sí, así termina complementando Soria. Aguanta Soria, le comete falta Soria. Sí, con el círculo central, por eso. Hay tiro libre para el Lobo Jujeño. Doña Valentina, empanadas. Empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 388-5937-848. Doña Valentina, empanadas. Simplemente riquísima. Y ahora sí, se cumplen 24 minutos. Sí, es el segundo tiempo. Parado frente a la pelota está Cosaro, también Osores. Osario y Osores, círculo central, como si arrancaría el partido. Desde ahí, prácticamente, habrá tiro libre para Gimnasia de Jujuy, que busca. Que busca el Lobo Jujeño cuando se viene una variante. Llega ahí Suárez, en camiseta número 7 se va Suárez. A la cancha se va a venir Molina. Se va Suárez. Ahí aplaudió Suárez, mucho esfuerzo, ¿eh? Mucho corrió Suárez. Quizás no estuvo tan determinante como en otros partidos, pero el esfuerzo, el sacrificio, el reconocimiento del público jujeño. A grito de tucu tucu, tucu tucu, le hacen el aguante a Juárez, que ya no está en la cancha. Se metió Molina para Gimnasia de Jujuy. Farmacia Abril, perfumería, pañalera, artículos para bebé. Farmacia Abril, atención profesional personalizada. Farmacia Abril, acompañando al Lobo. En tu Musla 697, esquina Humahuaca, barrio Luján. WhatsApp 387-415119. Tengo tiempo para una más. La batería es Moura, y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías Premium, elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti, 481 y Avenida Azopardo 30. RM Baterías, acompañando al Lobo. Aquí busca el Gimnasio de Jujuy, que tiene la pelota en terreno salteño. Puede ser para Molina, ¡tiró! El remate se venía cayendo Molina. Igual tuvo para complementar ese remate que fue muy cerca del palo izquierdo del arquero Abadía. Saque de arco para el equipo salteño. Renault Car, repuestos y accesorios Renault, tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranajes, para golpes. Renault Car, todo para tu Renault. Uriondo 409, barrio Gorriti. Revienta con un pelotazo hacia Abadía. Salta, conecta de cabeza, no puede llegar Luis Juárez. Y termina complementando por ahí Cosaro era Camargo. En última instancia, tirando esa pelota al lateral. Sí, se va al lateral el balón, por eso repone con manos el equipo salteño. Tengo variedad de milanesas, pollos, dulces, tocitos, papa McCain, helados a loca y mucho más. 25% de descuento en tu tercer pedido consecutivo. Llámanos al 388-434-7833. Tengo cosas ricas siempre. Pero es tremendo lo que acaba de cobrar el árbitro del partido, una falta inexistente para Juan Gordillo. Le reclamaba Camargo, todo el banco de Gimnasia saltó, casi se meten a la cancha, le gritan de todo, le dicen de todo al árbitro, que ya marcó el tiro libre para Gimnasia y tiro de Salta. Va acomodando esa pelota Buse, casi en tres cuartos de cancha, en diagonal, al área que defiende Alan Sosa. Hay peligro en el arco de Gimnasia de Jujuy. La chance con pelota detenida la tiene el Albo Salteño. Te invitamos a conocer Jacarandá, un nuevo concepto de barrio a pocos minutos de la ciudad. Terrenos de 450 metros cuadrados. Apurate, elegí el tuyo y pagalo hasta en 120 cuotas. Agostini Desarrollos Inmobiliarios, José de la Iglesia, 1390. Por así el cuarto árbitro llamando la atención a Juárez y algunos ayudantes del Banco de Módulo, porque claro, están muy descontentos con el arbitraje. Tiene el pelotazo arriba, termina despejando Menéndez. El polaco Menéndez para el Gimnasia de Jujuy, complementando en defensa. Cuando en el rebote le quedaba abuse, la pelota se va a un costado, por eso lateral en ataque para Gimnasia y tiro de Salta. Lo va a hacer rápidamente Sanabria. Sanabria lo tiene por ahí, abuse. La pelota va para él, para Sanabria, complementa bien ahí. Ahí la marca Molina, el recién ingresado. Se va la pelota por un costado, por eso era para Gimnasia de Jujuy. ABA, servicio técnico oficial, heladera, sea freezer, se lava ropa, aire acondicionado. ABA, servicio técnico oficial. Celular 388-4388-194. 27, casi 28 minutos de esta segunda parte. 0 por 0 por ahora en Salta. No se sacan diferencia el Albo, tampoco el Lobo, que tuvo chances. Quizás a más en la primera parte. Ahora no ha llegado tan incesantemente en los segundos 45 minutos. Pero ¿quién te dice en esta parte final? Cuando que la tiene Gimnasia y tiro de Salta. Se viene con Araujo. Se la pone para Buse. Buse para Gordillo. Va Gordillo. Ataca Gimnasia y tiro de Salta. Ahora va Rojas. Esa pelota la va a correr hasta el fondo. Rojas. Ahí se cae. Se cae solo Rojas. Bien, ahí Rice la marca. ¿Y quién te dice? Acá se mete la contra. Tiene la contra de Lobo Jujeño. Se la pone para Menéndez. Va a correrla. Va a correrla ya. La viene corriendo para Vecino. No va a llegar para Vecino. Con falta llegó para Vecino. Gran falta para Vecino, falta en ataque, por eso en el fondo va a reponer el equipo salteño. Sábado 4 de mayo, aniversario de Radio Recuerdos, 106.7 en Acrópolis, desde Buenos Aires, Fernando Massa, DJ. Sábado 4 de mayo, gran aniversario de Radio Recuerdos en Acrópolis. Compra tu entrada anticipada, precio rebajado. En este preciso momento se van a cumplir 15 minutos. Un sol con algunas nubes, pero un sol que da ilumina el verde lugar que tenemos y observamos desde acá. Breve inconveniente que ya vamos a solucionarlo a la brevedad, ya a cualquier novedad, cualquier cosa que tengamos, cualquier información. Hasta ahora vamos con la mesa informativa, Fabián. ¿Alguna novedad sobre clásico, el superclásico de hoy? ¿Algo para contar? Adelante. Sí, volvemos a reiterar la información. Ha ganado Boca 3-2 a River. En el primer tiempo marcó Borja. Luego, al finalizar la primera parte, Merentiel en la primera oportunidad. Luego hubo una jugada polémica porque entre los rebotes casi mete gol Cristian Lema. Sin embargo, el VAR consideró de que el chiquito Romero sacó sobre la línea la pelota. Y bueno, y luego vino dos cachetazos de Boca. En primera instancia, Edison Cavani de cabeza. Y luego, posteriormente, tras un fuerte contraataque, apareció Merentiel aprovechando el rebote que dejó el golero del conjunto millonario. Y bueno, a minutos del final, Paulo Díaz anotó el gol del descuento, pero ya no quedaba nada. Victoria final nomás de Boca sobre River en Córdoba. Siguen festejando ahí en la tribuna el conjunto CNIC. Entonces se mide en la siguiente ronda de este torneo de la Liga Profesional de Fútbol ante Estudiantes de La Plata. ¿Qué cifra es? 3-2. Ya clasificado para la semifinal Boca, el Celeste. Ya vamos a mantener vamos a estar atentos también, nos vamos a mantener también informados, atentos, preparados. Cuando nos den el ok, cuando nos confirmen ya la comunicación, se restablezca el contacto, la conexión. Allá en Salta, hasta ahora 0-0, Gimnasia debutando contra Visitante, jugando de Visitante Gimnasia contra Gimnasia y Tiro, allá en Salta. Mientras se restablece la conexión en la provincia de Salta, te comento que bueno, van 32 minutos del segundo tiempo, siguen empatando Gimnasia y Tiro de Salta frente a Gimnasia y Grima de Jujuy. Por el momento no hay incidencia, ya vamos a volver a establecer contacto desde el Gigante del Norte con Samuel, Miguel, con toda la producción de Radio Recuerdos. También, bueno, agradecer por toda la audiencia que nos está escuchando la transmisión. Mientras tanto, les estamos comentando los otros resultados que se vivieron en la jornada de este domingo 21 de abril. Ha ganado Gimnasia de Mendoza 1-0 a Mitre de Santiago del Estero como visitante, gol marcado por Espetales. En tanto, San Miguel superó a Racing de Córdoba por 2-0. Ferrero y Pucheta, los autores para el elenco local. Arsenal y San Martín de San Juan empatan 0-0. Deportivo Madryn en Chubut le ganó 1-0 a Chaco Forever. Gol anotado por Dielos. Y Chacarita le ganó 2-1 a Agropecuario. Pombo y Cosimano marcaron para el Funebrero. Marchoni había abierto la cuenta momentáneamente para Agropecuario. Te estamos comentando también que hay un resultado parcial en Mar del Plata. Está empatando Aldo Civi frente a Nueva Chicago 0-0. Volvemos a reiterar la información. Por el momento 33 minutos del segundo tiempo. Gimnasia y Tiro de Salta y Gimnasia y Grima de Jujuy empatan en 0. 18:30 Atlético Rafaela se mide ante San Telmo. Y a las 20 horas, cerrando los duelos de la Primera Nacional para este domingo, están se van a medir en Río Cuarto Estudiantes frente a Deportivo Morón. Le comento que, bueno, con este resultado parcial que está teniendo Gimnasia en este duelo interzonal de la Primera Nacional, por el momento se encuentra en la décima ubicación con 15 unidades. Está solamente a 2 puntos de Arsenal, el último equipo que se está clasificando al reducido de la zona A. Bueno, es cuestión de esperar. Excelente la información. Reiterame, 33 minutos van. Ya resta tranquilamente minutos para culminar el primer tiempo. 10, 15, son las 17:44 en estos momentos exactos. A la espera de la conexión nuevamente allá con Salta en el Estadio Gigante del Norte. 0-0 Gimnasia de Jujuy con Gimnasia Gimnasia y Tiro. Sí, exactamente, Samuel. Lo único que podemos volver a reiterar la información es que, bueno, recientemente fue amonestado a los 33 minutos del segundo tiempo el número 5, Hugo Soria. Por el momento no hay movimiento. Recordemos que en la segunda parte, ingresó Cristian Menéndez en contra de Rivero y también ingresó Molina en contra de Tucu Juárez, que fue ovacionado por el público jujeño allí en la provincia de Salta. Prepárate, sábado 4 de mayo, la fiesta retro más importante del año en Acrópolis Megadisco. Aniversario de Radio Recuerdos 106.7. Del Clar Producciones presenta la fiesta retro más importante del año en Acrópolis Megadisco. Aniversario Radio Recuerdos 106.7. Desde Buenos Aires, Fernando Massa DJ y Adrián Marx, tributo a Bon Jovi. Remember 80, 90, 2000. Sábado 4 de mayo en la Amiga Acrópolis. Anticipadas rebajadas. Vamos directamente a Salta, sí, nuevamente en el encuentro, retomando comunicación con los chicos. Adelante ustedes. Como te decía, Santiago, que tenemos un corte porque, claro, debido a que se movió todo acá, los hinchas empezaron a alentar casi, la verdad, terminan tirando todo, pero es así, se juegan minutos finales en Salta, en tierra salteña. Estamos en 43-44, se termina el Clásico del Norte, por ahora igualado en cero. Picasso Pinturerías, productos Toulouse de alta calidad, pinturas sintéticas, látex, membranas líquidas, revoque plástico y todo lo que necesitas para darle color a tus proyectos. Anímate a lo nuevo, anímate a Picasso Pinturerías. Párroco Márquez 754, celular 388-4146-007. La chance la va a tener el Lobo Jujeño, señoras y señores. Parte final, prácticamente en minutos, no sé cuánto van a adicionar. Miramos el tablero electrónico, a ver cuánto, cinco más, se van a jugar entonces, vamos a ir hasta los 50, la chance la tiene el Lobo Jujeño, pelota detenida y córner para Gimnasia de Jujuy, vamos a ver si en esta se da, los últimos minutos, vibrante encuentro, todavía en cero, viene el pelotazo arriba, no pudo Albertengo, saltaban todos ahí, nadie puede conectar para despejar, en las alturas termina cantando así el Polaco Menéndez, no pudo parar esa pelota arriba en las alturas, nadie la baja, marca así en línea entonces. Posición prohibida para que sea para el equipo salteño la reposición de su terreno. Autonova Multimarcas, 0 kilómetros y usados seleccionados, entrega inmediata, financiación con DNI, cuotas fijas 100 pesos. Recibimos usados. Párroco Marte 580, celular 388-58-25903. Autonova Multimarcas, tu mejor opción. Va a reventar con un pelotazo el arquero Abadía. alienta todo el público de Gimnasia de San Luis. También lo venían agarrando acá a Forrest López. Lo tomaban, pero claramente de la camiseta. Y acá lo terminan pasando el polaco Menéndez. Amonestada, claro. Y tendría que ser roja, porque cortó el contraataque de Gimnasia de Jujuy. El polaco Menéndez, muy sentido en mitad de cancha. No le quedó otra negra de bajarle. Toma alienta el lobo. Escuchen. Es el lobo Jujuy que también juega casi de local, te diría, en este estadio. Como gritan todos. La chance con pelota detenida para Gimnasia de Jujuy. Acomodando el balón Osores. Últimos minutos. Estamos en tiempo cumplido hace rato, 46, casi 47. Vamos a ir hasta los 50 minutos. Aquí López tocando para Osores. Osores va a meter el pelotazo arriba. Lo viene buscando el polaco Menéndez. Es muy larga. Larga la entrega. Se va el balón por línea final. Por eso, saque de arco para el Albo Salteño. Laboratorio 10 del Río Chico. Reparación de bombas inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 del Río Chico. Juan de Justo, 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Va a reventar con un pelotazo a Badía. Se viene todo Gimnasia, tiro de Salta también buscando marcar el primero en esta 12ª fecha. Este impersonal clásico del norte, para ninguno por ahora, ni para el Lobo ni para el Albo. Viene de cabeza Osores despejando para el Lobo Jujeño. Que va a quedar hacia Albertengo. Sin embargo, cubre bien Neira. También complementa desde el fondo así Sanabria. Pero le va a quedar a Gimnasia en el rebote mitad de cancha. También interviene Jorge López. Allí Cosaro, que no puede bajar bien esa pelota. El rebote le termina quedando al jugador, al recién ingresado Fernández, que no puede para Gimnasia, tiro de Salta. Ahora sí se termina acomodando con Virge. Va Virge, hace la personal, termina ganando Virge, se arroja Soria. Allí para pelear, guapear esa pelota. Bien, ahí. Soria para quedarse con ese balón. No te metieron falta, por eso. Sanciona el árbitro del partido. Hay tiro libre en su terreno para el Lobo Jujeño. Tergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Tergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120, esquina Lateras. Bueno, Fabián Soto, allá en Estudios Centrales, te voy a pedir la próxima fecha del Lobo Jujeño allá en Tierra Jujeña allá. ¿Cuándo será también jugar de visitante? Enseguida me contás. Perfecto. Nueva temporada otoño-invierno en Carré, hombre y mujer. Lo mejor al mejor precio, tarjetas en tres pagos sin interés en Carré. Desde 1973, con la mejor atención, Carré, la identidad de una esquina, Alvear y Lavalle. Ahora presenta la información, Doña Valentina Empanadas. Bueno, te comento, Samuel, de que el próximo partido que tiene Gimnasia de local será la próxima semana frente a Deportivo Maipú, en el 23 de agosto, y luego visita de acá a dos semanas a Ferrocarril Oeste. Bueno, ¿qué partidos, Será frente al equipo mendocino, frente a Maipú. Se terminó acá. Se terminó, señoras y señores. No aguantó nada más Julián Jerez. Se fue el clásico del norte. Ni chicha ni limonada, dirían algunos. Ni para uno ni para otro. Ni blanco y negro. Fue en cero, señoras y señores. Cero para el Albo. Cero para el Lobo. En blanco quedó el clásico del norte. Final del partido. Final del partido. Lo viviste por Radio Recuerdos 106.7, Radio La Nueva FM 104.1 en Humahuaca y Radio Concierto 99.9 en Libertador. En los relatos, Samuel Lea. Y así, señoras y señores, se fue nomás el clásico. No pudo ser para Gimnasia de Jujuy, pero tampoco para el equipo salteño. Se abrazan todos. El reconocimiento de la parcialidad jujeña que gritó hasta el final, que alentó hasta el final. Siempre bancó a sus jugadores. El esfuerzo, el sacrificio. ¿Cómo le ha cambiado? Dije hace rato la cara a Matías Módolo. En eso precisamente. En esa personalidad que muestra dentro del terreno de juego los 11 de Gimnasia de Jujuy que pelean todas. Las corren a todas. Solo que por ahí a veces no se puede aguantar tanto el ritmo. Eso precisamente pasó. Bajó el rendimiento en la parte final, en la parte complementaria del equipo de Módolo, pero que no pudo Gimnasia y Tiro de Salta tampoco, porque fue un equipo que terminó esperando quizás. Acá la chance la tuvo más clara Gimnasia de Jujuy en la parte complementaria como también en la parte inicial. Sí, en esa primera parte, en ese primer tiempo, en esa parte inicial donde el Lobo Jujeño fue lo mejor que mostró en esta tarde de domingo. Y ahí los aplausos, el reconocimiento para los 11 de Matías Módolo, que van a saludar a su hinchada a toda la gente que vino de Jujuy a alentar, pero que no pudo ser. Farmacia Abril, perfumería, pañalera, artículos para bebé. Farmacia Abril, atención profesional personalizada. Farmacia Abril, acompañando al lobo en Tumula 697, Quilomahuaca, Barrio Luján. WhatsApp 387-415119. Farmacia Abril presentó el comentario del segundo tiempo en la voz de Samuel Lea. Victoria que no pudo ser, claro. Uno vino con la expectativa de ganar, de llevarse tres puntos. De la victoria que buscó incesantemente Gimnasia de Jujuy, pero que no se vio. Pero hubo chances, hubo oportunidades, hubo jugadas, hubo polémicas, pasó de todo un poco también acá en el Clásico del Norte. Hubo tarjetas amarillas, no hubo expulsados, sí hubo muchas variantes, pero que no funcionaron, porque eso le faltó quizás esa funcionabilidad en el tramo final a Gimnasia de Jujuy. Entró Albertengo, entró el polaco Menéndez, pero no pudieron aportar nada así en el ataque, prácticamente no había llegado una pelota clara. Quizás, como dije hace rato, si se quiere, lo mejor del Lobo Jujeño fue en los primeros 45 minutos, pero ahí tampoco se le pudo dar el gol que tanto lo buscó. Pero igual nos quedamos con este esfuerzo, con el reconocimiento del público, y cuando digo esfuerzo es la entrega que tiene todo el equipo del Lobo Jujeño, que dejó todo en la cancha, que no se le vio, pero que termina siendo premiado con aplausos, porque realmente la jugó a todas el equipo de Módulo, y eso nos reconforta y nos hace pensar que la revancha puede ser el próximo fin de semana con Maipú. Con el equipo mendocino en tierra jujeña será otra la historia. Hoy lo extrañamos al Pulga, sí, podría haber cambiado quizás la cara del partido, porque siempre el Pulga con un toque, con un remate, con una jugada, con algo que saca de ese botín, puede cambiar el partido. Hoy la verdad que se lo extrañó, pensábamos que podía tener más funcionamiento en lo táctico y en lo técnico, quizás de mitad de cancha hacia adelante el Lobo Jujeño, pero tampoco eso mostró. Sí hubo llegadas, pero obviamente faltó el gol, también fue figura el arquero Abadía, hay que decirlo así, porque termina ahogando algunos gritos de gol cuando Gimnasia tanto lo buscaba. Así se fue entonces este Clásico del Norte, 0 para el Albo, 0 para el Lobo, para nadie. Entonces, contentos todos a casa, así volveremos también a la provincia de Jujuy. Vamos a cerrar nosotros directamente con nuestra voz comercial. Placer de haberlo tenido acá a Miguel Soto, a Román, a Caro, bueno, todo el equipo deportivo. Hoy nos vinimos acá todos, para esta victoria que tanto queríamos, pero que no se dio. Pero un empate no es un mal resultado jugando de visitante y en un Clásico del Norte, y por todo lo que hizo y cómo dejó plasmado el juego Gimnasia en cuanto al esfuerzo en todo lo que corrió, me parece que es positivo. Por eso nos vamos así contentos, volveremos a la provincia de Jujuy. Gracias a todos ahí, la verdad que es lindo llegar a las Yungas, es lindo llegar a todo el norte de Jujuy, pero es lindo también llegar a toda la capital. Cierra nuestra voz comercial Miguel Soto desde Salta, abrazo para todos y gracias. Auspiciaron esta transmisión deportiva por Radio Recuerdos 106.7, Radio La Nueva FM 104.1 en Humahuaca, Radio Concierto 99.9 en Libertador, también en Facebook como Remember Deportivo y en www.radiorecuerdosjujuy.com. Laboratorio 10 del Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores. Tergam, la ferretería más completa de Jujuy. Carré, ropa fina para damas y caballeros. Doña Valentina, empanadas simplemente riquísimas. Farmacia Abril, acompañando al Lobo. RM Baterías, solo baterías premium. Renault Car, todo para tu Renault. Tenco, cosas ricas siempre. Agostini, desarrollos inmobiliarios, la manera más fácil de llegar a tu lote. ABA, servicio técnico oficial. Aniversario de Radio Recuerdos 106.7, 4 de mayo en Acrópolis. Taller de chapa y pintura Tito López, trabajos totalmente garantizados. Picasso Pinturerías, productos Toulouse de alta calidad. Y Autonoa Multimarcas, tu mejor opción. Así culmina este encuentro de visitante, Gimnasio de Grima de Jujuy, Gimnasio de Tiro, 0-0. Novedades, Fabián, ¿algo para agotar en la mesa deportiva? Bueno, que fue un encuentro bastante peleado, un estilo de un clásico de esta zona norte. Se han enfrentado luego de 26 años. así 26, 28 años, así que imagínense la larga trayectoria por la cual han vuelto a ver las caras y han tenido un clima de clásico increíble. Y bueno, obviamente no se van a abrir tanto el marcador. Yo creo que ellos van a evitar siempre perder que el hecho de guía ganar, ¿sí? O sea, si no se puede ganar, el empate no le viene mal. Bueno, y Gimnasia, dentro de todo, no le fue mal en estos dos encuentros visitantes, ha empatado. El primer duelo frente a Güemes no fue lo que hubiéramos deseado, tener un resultado positivo. Nos quedamos con la mano vacía porque habían empatado, podríamos decir que, bueno, se había quedado con un jugador menos y por esas condiciones que no quedó. Nos quedamos con las manos vacías del empate. No era, esperaban un resultado y no era lo deseado. Claro. Exactamente. Entiende. ¿Algo bueno, más? Y bueno, ahora el encuentro de visitante también en clásico, que bueno, no se pudo ganar, no se pudo conseguir la victoria, pero se consiguió un empate. Que bueno, servirá de todos estos dos puntos que se sumaron de seis cuando el próximo encuentro, la semana que viene, se mida. Aquí de local frente a Deportivo Maipú, que anda rondando en esa mitad de tabla para abajo, peligrando el descenso. Gimnasia ahora, con estas dos unidades que ha sumado, le da un poco de aire para, bueno, no quedarse metido en el fondo. Obviamente tiene mucho por corregir. Igual, de todas maneras, este es un largo campeonato de la Primera Nacional. Así que, bueno, esperemos que a lo largo de estos encuentros empiece a surgir el estilo de Matías Modoro. Y que, bueno, se pueda lograr los resultados para primero entrar a reducido y luego, bueno, dar la pelea por el tan ansiado ascenso a la Liga Profesional de Fútbol. Bien, entonces nos veremos dentro de un par de días. Exactamente. Y bueno, volviendo a la información que sucedió en esta tarde de domingo, otra vez, bueno, tenemos que volver a reiterar, ha ganado Boca 3-2 a River, ha ganado con el conjunto de Martínez y bueno, de esta manera es semifinalista de la Copa de la Liga. Se va a medir la próxima semana frente a Estudiantes de La Plata. En tanto, el otro cruce de semifinales de ese certamen se va a disputar también la semana próxima cuando se enfrente Vélez y Argentinos Juniors. Por el momento no se ha confirmado día, horario y sede donde se van a disputar los encuentros de semifinales. Muy bien, gracias Fabián, gracias a todos. Hoy costó, mirá, yo voy a comprar con Gimnasia jugando acá en el 23 de agosto. Iba a decir, a ver, a 18, andá a saber dónde estaban jugando, dónde estaban ubicados, relatando, dónde estaban ubicados en medio de la hinchada. Pese al inconveniente, a todo lo que sucedió, estamos acá. Esto ha sido una transmisión más en esta tarde dominguera, tarde de fútbol. Y a quedarse, gracias Fabián, felicidades, a disfrutar, a seguir festejando. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, también mandarle un saludo grande para Samuel, Miguel, todo el equipo deportivo que también estuvo en la provincia de Salta, en el Estadio Gigante del Norte, con el empate a cero entre Gimnasia y Tiro, frente a Gimnasia y Grima. Bueno, ahora a esperar la próxima semana para el duelo de local. Estaremos informando durante la programación de Radio Recuerdos el próximo encuentro que se va a disputar el conjunto albiceleste para, bueno, ya dar trepada de este torneo de la Primera Nacional. Muy bien, nos vemos dentro de unos días de la próxima semana. Ya paso volando esto. 18 y 9 minutos, la tarde de domingo continúa. Y continúa de la siguiente forma, porque ahora sí nos metemos de lleno con lo que va a ser este encuentro, con la continuidad del programa. Nos vamos nuevamente a nuestro encuentro.